Ahí está, no había subido. Ahí estamos, ahí al aire. Ahí estamos al aire, sí. Me estabas diciendo que saliste de la pileta. Estás loca. Sí, bueno, eso no es una novedad lo que estás contando. El viento estás muy quemadita. No te veo quemadita. No me gusta tomar sol. Me da sensación de lagarto. Pero la sensación que da, que cuando una persona te dice acabo de salir de la pileta, sí. Hay un horario que claro. Vos sí, entras a la pileta. ¿Sabés qué pasa? Yo no sé si vos me entre viste. Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, en cualquier horario, un da, ratito. Un roto da. Claro, el tema es que yo tomás. Después de las 12 y hasta las 4 y media el agua no. Salvo acá, que no sé si me viste, pero estuve entrando y saliendo. Sí, por eso es difícil que uno se broncee. Hoy aprovechaste porque no había nadie. La única que estaba en la pileta eras vos. Sí, pero recién te tuve que sacar yo a vos. Estás de la pileta. Muy fresco. No, pero yo me metí, pero escúchame, con el viento que hay te agarro un frío tremendo. Qué tibio lo tuyo. ¿Cómo un frío tremendo? Con este vientito así, hace no, no, calor. No, para mí pileta no es. Hoy ahora, pileta no. Víctor está colorado. Víctor está colorado, bronceado, así con los colores sí, del verano. Pero no full. Estuve en la pileta. Estaba haciendo un experimento para próximamente estoy viajando. Ajá. Pasé por ahí cerquita a casa que trabaja mi hermano y me dijo, vení. ¿Cuál fue el así experimento? Que me ¿podés contarle pues, claro. a los oyentes y a nosotros estoy armando unas alforjas para la moto. Ajá. Así hechas con tela de jean nomás. Sí, y eso sí. Lo hiciste al sol. Claro. No. ¿Y eso, estaba probando y salí a dar una vuelta a ver cómo funcionaba, si no era peligroso ni nada, y bueno, me quedé ahí no con es peligroso. Un rato. No es peligroso. No. Viaja. Lo que veo que en el pecho tenías como una especie de sombra que te quedó una suerte de corazón marcado también. Sí. El amor. El amor. El amor. Ah, puede ser. El amor se llama Che. Digo, sí, tiene ojalá, una CH ahí en ojalá, el... Lo sé. Pero bueno, una el amor CH. Por el Che, seguro. Claro, sí, bueno, en realidad fue sin querer, pero no. Pero yo, la Che como letra no existe más. No. Para mí es una CH. No, es una CH, es cierto. Sí, sí. Ahora están diferenciadas la C, claro. La H, y la CH ya no existe. Pero los oyentes sí podrían adivinar si la remera es roja y el corazón amarillo. Con la letra tiene una CH, ¿de quién es? Estamos hablando? Por supuesto, es re fácil. Claro, no facilísimo. Contaban con No, por supuesto. Es demasiado fácil, no empiecen a dar a pistas. No, bueno, está bien. No igual, empiecen a cagar a pedo. Igual la gente, no sé por qué en la calle, yo iba, hoy al mediodía estuve haciendo compras por Manuel y me decía, mirá. Igual que hicimos todos nosotros la primera vez que te vinimos a aparecer en la radio con esta radio remera. Dijiste, y bajaste de la moto, el ¿cuál casco. El personaje, no? Sí, claro. Y le faltaba hacer las anteritas así. Pues no me viste, lo hice acá adentro. Ustedes estaban afuera. Claro. Se lo hice para Rayo. Cuando Rayo entró a hacer la neurona. Rayo tuvo la oportunidad. Hablando de gente. Pero lo hacemos en un rato. Bueno, dale. Pero hablando de gente que ya anduvo pasando por acá, digo, el patio es para cuidarlo, che. Lleno de chapitas de botella, de cerveza. ¿Qué cuesta levantar las chapitas? Nada. Yo que ando en patas. ¿Sabes cuántas me clavé hoy? ¿Cuántas? No. ¿Llegaste a hacer chapitas, la cuenta? Chapitas, no cervezas. No. A ver, no, o sea, eso se llama cola de paja. No, digo. Nadie dijo nada. No, nadie dijo nada. Él tuvo que aclarar. No, yo soy de aclarar porque, viste... Pero a viste veces que aclarás a veces y oscurece, ¿no? Era lo que te iba a decir, mira, me sacaste las palabras de la boca. Uno, esto de no aclares que oscurece. Sí, está salpicando un poco. Sí. Va a venir más gente. Y pero ya hay gente en la pileta. Ahora que estoy acá adentro se aprovechan. Sí. Ahora, yo digo, Fabián. Sí. ¿Va a dejar en algún momento los controles y va a venir para acá? Y puede venir para acá o puede meterse al agua un ratito. Recién mañana. Mañana va a estar de este lado. Mañana va a estar de este lado. ¿Así? Está disfrutando. Sí. Escúchenme. El delivery. A mí me sobraron un par de pan dulces, unos trozos de budín. Voy a buscar agua y hacemos unos mates. Bueno, dale, budín yo. Pan dulce. Un poco no. De música. Dale, listo. Vamos. Estamos escuchando Cumbia Intelectual por Kevin Johansen. Vueltita, vueltita, vueltita ahí. Dale, a ver. No, no, pero para el mismo lado los dos. Decías. Sí, Kevin Johansen. Perdón, perdón. Muy lindo tema. Sí, hermoso. Muy lindo tema, en serio. Sí. Y ahora vamos a empezar a escuchar al señor Rubén Rada. Ah, mirá. Qué grande, el negro. Rico el pan dulce, ¿no? Yo te dije, no me gusta el budín duro, Bueno, pero es lo que un me garrote. Sobró. No, quiere? Bueno, está bien, ya sea, uno caballo regalado. Uno tiene igual con el ananá fish pasa. Está durito, sí. Claro, cero. Vos vas a decir que yo pero soy que no me viene nada pasa. Bien por ser sutil, porque el ananá fish tampoco me gusta. Bueno, pero encárgate el mate vos. Dale, yo me encargo del mate. Mandaron saludos, ¿saben? Sí. Porque sonó el teléfono, hay que poner un inalámbrico, ¿no? Hay que hablar con la gente. Esto de estar en esto de estar saliendo, entrando, sí. Yo por el tema del clima, viste que adentro hace mucho calor. Acá afuera está lindo. Sí. Llamó Sebastián. Sí. Dice que nos está mandando saludos desde la terraza. Sí, desde la azotea. Mirá vos. Sí, azotea, ¿no? Está bien. ¿Estará chorreando agua de transpiración o estará desde arriba de la azotea con una pileta? No, bueno, para mí se subió, viste, con los aislantes para poner abajo en la carpa, abajo de la bolsa, que tienen un como una especie de cosa así tipo las marquillas de la de los cigarrillos, sí, que es plateada, sí, se subió así un para aluminio. Un aluminio, mm, exactamente, para solearse. Se lo puso acá a la altura del, ajá, pecho para que le pegue, ah, parejo. Igual ser. Yo le mando un beso grande, pero no necesita mucho sol. Eso está, no, justamente estaba por decir. Y de paso aprovecho para, sí, mandar un saludo muy grande a Martín Barandiarán, que nos está escuchando y que tuvo un problemita de salud. Saludos y que a Martín. Esperamos. Sí, está, sí, mejor ya. ¿Está que... mejor? Ah, bueno. Sí. Para mí se mimetiza ese hombre. Se mimetiza. Sí, porque un problema similar tuvo la mujer hace un tiempo. Sí, es cierto. ¿Mm? Sí, sí, tenés razón. La memoria, que tengo, mirá, ¿viste lo que es? ¿No? ¿Qué memoria que tenés? ¿A qué pero teléfono llamó Sebastián? Al 466-6559, sí, ¿no? 0237 si estás fuera del distrito. Así es. O si estás en Rodríguez, tenés que 466-6559. Ajá. Ah, ese no lo dicen nunca, ¿vieron? No, es cierto, ese no lo decimos nunca. O nos puede mandar un mensajito de texto al... al 1561-54-0359, que ya llegó un mensaje. Ah, Víctor, mira, espero que sepas explicar. A ver. ¿Qué es esto que dice, guarda con Víctor, que no entiende qué significa cloro a la pileta? Dice Cristian. Lo que pasa es que fue un verano. Sí. Mm. Me sonó a pato al agua. Sí, me agarró y me dijo, che, hay que echarle un cloro a la pileta. Y yo... ah. Sí. Yo dije, bueno, qué cosa rara. Claro, a lo mejor. Digo, yo tengo una pelopincha, era una pileta grande así, ¿no? De quinta, sí, de veraneo, ¿no? Mm. Y yo fui y me eché un cloro ahí en la pileta. Claro, vos pensás, igual, no, ¿sabés que él no, durmió tranquilo? Porque como la pileta era grande, claro, él se imaginaba no el cloro diseminándose por, sí, el, sí, agua. Pero ¡qué asco! No es lo mismo que estar en el río, porque en el río, como el agua un poco más turbia, no se nota. Claro, más que nada si, claro, viene acompañado. Claro. Ah, bueno, eso es, la, bueno, verdad, o sea, que esta conversación... escatológico no. Sí, no, la verdad que a no. A mí Fabián me dijo que la escatología no entra. ¿No? Bueno. Estamos escuchando un temita que, sí, remite a qué. Y a un 6 de enero. Como, sí, hoy, sí, por ejemplo. Pues, ¿les trajo algo a los reyes? No. ¿Vos sabés que yo dejé las ojotas? Sí. Y nada. Ah, mira, dejaste. Nada. Bueno, yo ni siquiera dejé. Mis hijos dejaron, pero y vos, Bill, ¿dejaste? No, no, yo, la verdad es que no puedo dejar. Es, claro, es un problema. No podés, claro. Usted no puedo siempre... Si quieres después lo charlamos, si quieres charlarlo ahora para, claro, que por ahí los oyentes. La radio es servicio, así que podríamos conseguir el teléfono de esas granjas donde, sí, te ayudan. Bueno, pero no puedo dejarlo. Bueno, si algún oyente en este momento, claro, está escuchando, sí, y nos puede pasar, bueno, algún dato de esos para Víctor. Sí, puede. A vos, Néstor, que te... No, no me dejaron nada. Dejé las ojotas y al contrario, encontré migas, porque se ve que pasaron. Sí. Y mi se hija, morfaron y todo. Mis hijas me dejaron cosas y en lugar de dejarme, me dejaron las obras en las ojotas. Yo pensé que ese pedazo decir de budín mordido que trajiste, ¿fue mordido no por un camello? Y lo que pasa que bueno, que no se tira la comida. Está claro, bien. Bueno. Sí, bueno, pero va, sí, no sé cuáles son las enfermedades que se pueden llegar a transmitir de camellos a personas. Pero no, igualmente si zoonosis de camellos. No te preocupes porque la cura acá no va a estar. Claro. Ajá. ¿No? O sea, por más que te contagies de algo, ya está. Hasta que llegue la cura, ¿desde dónde están los camellos en África? Tendrían que venir con una jeringa y dejarla al lado de... Sí. Por las dudas. Por las dudas. Una, ¿no?, cuestión con de prevención. Sí, sí, sí, el antídoto y listo. No, en casa, sí, a mí no me dejaron nada, igual yo no dejé calzado. Mis hijos sí, sí, dejaron zapatillas o ¿y jotas. ¿Y le trajeron lo que pedían? Sí, le trajeron lo que pedían, dejaron pasto, dejaron agua, dejaron galletitas de chocolate y vainilla para los reyes. No, mi casa... Pero aparentemente estaban bastante bien saciados porque no comieron ni tomaron absolutamente nada. Bueno, en mi casa comieron y tomaron todo, sí, dejaron una que otra sobra y, mis hijas dejaron galletitas de agua, sé que están medio gordos. Ajá. Claro, ¿viste? Y pero que, para los camellos, sí, las galletitas de agua, lo que, ideal. Lo que, claro, sí hicieron, y bien hecho está, es poner dos vasos de leche juntos y uno apartado. Ustedes saben para quién, ¿no? O sea... Y mira, los estoy pensando... Para Melchor y Gaspar juntos. Juntos. Ah. Aparte, bien alejado para el negro Baltasar, como debe ser. Como debe ser. Claro. Qué barbaridad. Sí. Claro, como la canción. Como la canción. Sí, sí, sí. Pero... Después, si podemos, la vamos a encontrar. Sí, vamos a ver si la podemos pasar. La verdad que es así un síntoma fuerte de racismo esa canción. Claro. Vos decís, como me decías, nos contabas ayer, el blondo Gaspar. Claro. O el rubio Melchor, o el blanco. Claro. O el coloradito. No. ¿Qué necesidad de aclarar? Bueno, que Baltasar era negro. Pregúntale a Horacio, Oscar, ¿cómo es? No sé Ariel quién Ramírez. Hizo. Ariel Ramírez fue el que compuso la letra. No sé, de... pero la canta en la misa criolla. Claro, en la misa criolla, pero yo no sé si compuso él esa letra. Ahora yo me pregunto, ¿no? Sí. Pregunté estando si estando en el 2010 con esto de la integración 2011 con todo el tema de la integración de el INADI y todo eso, hasta nosotros nos integramos pensando acá y nos mezclamos. Sí. Todavía se sigue pensando en esas cosas, y hay gente que sigue pensando eso. Y bueno, según el canal que mires verás quién lo piensa y quién lo dice. Dime qué canal estás mirando y te diré cómo piensas. Sí. Ajá. Puede ser. ¿Cómo piensan ahora, en como el canal el o cómo piensas tú? El canal de las placas rojas. Claro, como estamos mirando claro, ahora. Claro. Estamos haciendo seminario. Sí. No, ¿qué dice? Bueno. Terrible. Mirá. Que hablan de Barreda, mirá. Sí, yo tengo ganas de ir un rato al agua. Dice que es peligroso dejarlo libre. Sí. Y, viste, yo le desconfiaría tenerlo de vecino. Sí, vos decís que no, de vecino no. No, claro. No, viste que cualquier cosa él, sí. Es cuestión de Y estamos escuchando a Los Pericos haciendo Home Sweet Home. Y así de a poquitito, mientras esto termina, vamos a escuchar el próximo tema, a Las Pelotas haciendo... Muy lindo. ¿Cuándo podrás amar? Sí, de su disco en vivo, Las Pelotas Show. Cas, vos Cas. ¿Ves que hay que baldear un poco? Sí. ¿Eh? Yo tengo una receta, si quieren en otro momento, por ahí la de la bolsita para con las moscas. Las moscas. La lo que pasa es que lleva un mes de preparación. Ah, no, ¿y los mosquitos? Ah, no sé. Sé que con las moscas. No, no, prendés, prendés un poco de pasto, el humito. Citronela para los mosquitos. Pero sale caro. Sale caro. Sale caro. Esa época del año te matan. ¿Sí? Es muy de cheto, sí, con el antorcha. No, yo no pensé en eso, ¿eh? Yo no pensé eso. Sí. Llegaron mensajes. Hay uno que dice, hola, qué bueno que le hagan un pequeño homenaje a Tavi con la música de Las Pelotas. Aguante el patio, besos. Claro. No lo firma. Cierto. Pues, muchas gracias. En las noticias hablamos que, bueno, en la madrugada de ayer, antes de ayer, mejor dicho, falleció el guitarrista de Las Pelotas, así que... Bueno, hoy estaban velando y iban a mandar sus restos ahora a Chacarita. Y él se dice que el sábado va a haber una suerte de homenaje. Sí, aparentemente el sábado en el Obelisco a la tarde, en el Obelisco porteño, va a haber un homenaje que está organizando Los Piojos, un homenaje para Tavi, que todavía no está confirmado el horario. Claro. Pero es probable que, bueno, están en eso. Vamos a chequear esa información a ver qué encontramos en el ciberespacio para poder brindarlo. Así es. Sí. En un rato. Bien, más mensajes. Otro mensaje que llegó dice, es cierto, Néstor, ¿cómo me mimetizo? Me pidieron un Papa Nicolau o Olau. Un abrazo forever, dice Martín. Gracias, Martín. Que le mandábamos saludos. Gracias. Así sí, que... le mandamos saludos. Así que, pero esta gente se comunicó con nosotros y también tenemos un mensaje de Mariela de Cascallares. Sí. Que dice que la remera que tiene nuestro compañero Víctor es de El Che de Marrone. No. No, es así. Mira, si hubiéramos sabido que te venías con esa remera, hasta podríamos haber hecho una suerte de acertijo para el oyente. ¿Por qué no? O sea, como más organizado. Sí, bueno, pero podría ser. Pensemos en el norte. Estuvo también, buena, ¿no?, la sorpresa. ¿En el norte? En el norte. México. En el norte. El norte. El norte. El norte puede ser México. Sí, no, porque muchos dicen el norte o es. Puede ser. Pero el norte puede ser. ¿Es Jujuy o ya te vas al norte, norte? Y pero el norte puede ser Barrio Norte también. Leo dijo Martínez. Claro, tipo nada. Ah, ¿entendés? Sorry, gordo. Jujuy puede ser el norte. ¿Por eso? ¿Qué es? El supermercado puede ser también. No existe más. Lo copó la empresa francesa. Sí. Sí, no existe más, hace un tiempo ya. Bueno, si quieren... Acá tenemos en su lugar... Bueno, ya funciona. Sí, un montón. Tenemos otras cosas. Tenemos una propaganda de la radio, así sí, que no. Si quieren seguir con los mensajes, lo pueden hacer al 1561-540359 para mensajito de texto, o si no al 4666559, línea directa con el patio de FM Moreno. Tendremos se comunican con nosotros y... Tendremos que ir corriendo adentro porque todavía no tenemos el... inalámbrico. No. Así que sí, tenemos. Bien. Noticias. Ajá, vamos con ¿se informaron noticias hoy por algo o quiere que les desasne? A ver, desasnanos. Por ejemplo, diría, en el día de la fecha, sí, se ve que está de moda el tema del robo por vía boquete. Mira vos. Sí. El último grito de la moda. El último grito de la moda, y esta vuelta fue en la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde asaltaron una... Se afanaron el mar. No, todavía no. Se llevaron la arena. Se afanaron las playas, que es distinto porque está todo privatizado, pero no el mar todavía. Ajá. Hasta ahora el mar podemos meternos. Bueno, pero más allá de eso, asaltaron una sucursal del Correo Argentino donde se llevaron documentos. Documentos. Ah, pa, interesante. ¿Eh? Sí, ¿para qué te sirve un documento? Claro. ¿Para qué tiene el documento de otra persona? Puede, ¿no?, servir para tantas cosas. Claro, por ejemplo, acá nos dicen del otro lado, año electoral. Venimos en un año que, bueno, ¿no es cierto? Hay muchos muertos que votaban antes, ahora porque no van a votar muchos nacidos nuevos también. Muchos vivos van a votar. Sí. Seguro. Muchos bien, vivos. Tenemos otras noticias también que, siguiendo en esto del tema del el año electoral. El señor Raúl. ¿Raúl? Perdón, para, Raulito. ¿El vecino? Ricardito. No, Ricardito. Ah, Ricardito, el hijo de Raúl. Cada vez está más Raulito que Ricardito. Sí. ¿No? Cito, tendríamos que decir. Claro. Hace una combinación. Un médico por allá. Claro, con Sanz. No Alejandro, sino Ernesto, ¿no? Que es su competidor. Y se van a olear en contra del señor, el botón no positivo, Cobos. Así que bueno, ahí ya empieza a armarse la trifulca. Estamos en los primeros días de enero y ya estamos hablando de las elecciones, como que no será mucho. Y es mucho, pero en realidad si consideramos que hace unos meses ya empezaron con los afiches y demás. Y por acá, ¿ustedes no las llamaron? ¿A ustedes, perdón, no nos llamaron por teléfono? o no tienen teléfono? No tenemos, en línea. Yo no tengo teléfono en línea. Porque hay, sí. Un, sí, hay un señor Vera. Vera, de apellido. Ajá. Claro, ajá. Que dice el nombre, pero todos los conocen como Nene Vera. Sí. Y a mí me llamó como 15 veces. Y por mensaje de texto también me están apuntando. Está llamando y mandando mensaje de texto deseando feliz año. Qué grande. Como 15. Nene. Yo digo, pero yo le hablaba, le digo, pero Nene, pues le dicen Nene. No te, me llam, ya me llamaste y él sigue hablando. ¿Qué será? O sea, no le importa que no, vos no, le... te, no te escucha. Si no te escucha ahora, que está en el Excel, básicamente. Si claro. No te escucha ahora, que está haciendo campaña, imagínate después cuando lo que sí va a hacer. Yo tengo, diga. Sí, una teoría con el tema de la de las campañas. A ver. Sí. Para mí, mientras nosotros, cada uno se va de vacaciones, mm. Los que pueden, los sí. Otros los pasamos acá en el patio de FM Moreno, mm. Ellos se juntaron de vacaciones, seguramente en una isla por el, ajá, Caribe. Se ¿con Chabrán? Se juntan con Chabrán, por supuesto. Ahí mandaron todo por Oca. Claro. Sí, para allá. Claro, y la carta por Ocasa. Sí, y él es el que hace la lista de oradores. Claro. Y por correo argentino, claro. Por Oca y por correo argentino. Se juntaron para armar la campaña y venir con todo. En febrero arrancan con todo. Claro. Si mirá bien vos. Hay cositas ahí que la vinieron pensando antes, ahí cuando se juntaron para las fiestas. Sí. Claro, pues se juntan todo. Ahora, sí. Carlos, les viene bien todas Mauricio, esta seguilla de fiestas, viene bien. Eduardo. Sí. Sí. Sí. Otra de las cosas también habló Aníbal Fernández. Ah, mirá. Dijo que el tema del combustible es como que no es tan así. Ahora, ¿qué es que no es, claro, tan así? La faltante de combustible, el faltante. Sí, combustible. ¿Es una sensación, dijo? Es una sensación. ¿Como la inseguridad? Ahora, la sensación que yo tuve haciendo una cuadra de cola el otro día para cargar nafta, es una sensación. Sí, la sensación, la sensación de... térmica, aparte. Claro, era eso. La sensación de la gota cayendo por la espalda, ay, ¿no? Era una sensación, nada más. Y uno que tiene así el cabello es un tanto largo, como que... Sí. Ay, es interminable el recorrido de la gota por la espalda. Y uno que está un poco gordito, que cae y va hacia centro. Opa. No sé. Seguimos con más noticias después, me parece, ¿no? Sí, porque con esto con mucho... creo que más es suficiente. Mensajes, me parece. Sí, llegó un mensaje que dice, Víctor tiene una remera del Chapulín Colorado y un pantalón de paracaidista como el que usó Bart Simpson en Detrás de las Risas. Jaja, abrazos, Bruno. Está, ¿qué estaba saliendo en tele? Saludos para Bruno. ¿Esto es televisión? No sé, a lo mejor nos están espiando desde enfrente. La webcam. Así que, bueno, sí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo voy a pasar un chivo que tiene que ver con noticias, ¿no? Si me dejan, ¿sí? Dale, a ver, te dejamos. Por ejemplo, este mes que pasó acaba de salir un nuevo zumbido, el número 2 ya de este periódico independiente. Así que se lo pueden conseguir acá en FM Moreno. Se pueden acercar, Saavedra 81 en la dirección. Mm-hmm. Tiene un valor solidario de 2 pesos, son de colección cada zumbido. Te digo, hay notas excelentes. Por ejemplo, a las compañeras de Conurbanas, ¿sí? Esta agrupación feminista, que intentan plantear el tema de género desde otro lugar. Está muy interesante. También con los compañeros de Se Armó. ¿Sí? ¿Qué Se Armó? Sí, se armó buenísima. una banda que viene con mucha polenta, ¿sí? Estuvieron acá en los estudios de FM Moreno. Así pasaron es. Por Aguafuertes hace muy poquito, hace unos 6 meses, y nos dejaron... Muy linda música, también una nota de ellos. Y tocarla para los 3 años de FM Moreno. Hoy los vamos a estar escuchando. Sí. Vamos a estar escuchando en un rato, un tema nomás de Se Armó. En un rato. Muy y buena la nota. Una nota con Hugo, un muchacho que trabaja el tema de la alimentación. Increíble la nota, imperdible. Tienen que acercarse, Saber 81, piden por la Zumbido. Y se la llevan a su casa. Así es. Siempre acá por Saavedra 81. Así uh-huh. Es. Listo. Bueno, entonces no, hablando de Sermo. Sí, vamos Sermo. A escuchar a Sermo haciendo... ¿No puedo tirar la pileta un poco? Dale, sí. Dale, puedes. Sí, sí, anda que... sí. Escúchame, Sermo. Knockout, dale. Y ahí estuvimos escuchando Cuarteto de Nos, una banda uruguaya del otro lado del Río de la Plata, como debe ser, ¿no? Sí, dicen estamos... al menos que es así. Che, Néstor, así soy yo ahora le voy a pegar el grito que vuelva de la pileta porque me estoy acá sentada en el micrófono que él estaba usando. Te quedó alto. Me quedó muy alto. Te quedó alto, estoy sí. ahí cogoteando. Creo que voy a tener que levantar y todo, mirá lo que te digo. Y anteriormente, recordamos una vez más, escuchamos Se Armó con Knockout, ¿sí? Una banda que la verdad a mí me encanta, siempre que puedo la voy a ver. Sí, se nota, porque cantaste con ellos una vez. Sí. Y de repente miro al escenario, fui a ver Caramelo Santo y tocaron ellos antes y digo, ¿quién? Y este lo conozco, este. Te lo juro de algún lado. Lo conozco. Eso fue, del otro lado Leo nos pregunta desde la pileta, ¿dónde fue? En Rodríguez. Fue en Rodríguez, fue una fecha que tocaba, sí, Caramelo Santo junto con Se Armó. Y dentro del espectáculo de Se Armó tiene un tema de cierre, donde tocan una saya muy linda, invitan a gente del público a tocar, ¿sí? A cantar en realidad. ¿Y te invitaron y... a vos? No me invitaron, no. ¿Cómo que no? Subiste solo, me parece. Yo me subí, porque aparte a los chicos los conozco, tenemos buena relación ya de unos años atrás, que hace un rato contaba en la pileta que teníamos una banda con el compañero Facundo Amestoy y tocamos en Padua, en la Sociedad Italiana de Padua, y los chicos de Se Armó tocaron antes con antes de nosotros, y nosotros hacíamos candombe de mucho palo y lo inventamos a Marcos y estuvo tocando con nosotros los tambores ahí, muy lindo. Buenísimo. Y de ahí el vínculo. Pero es momento de agenda. Ajá. Así que vamos a repasar qué va a haber el fin de semana. ¿Les parece? Así es. Sí, me parece bien porque ahora no tenemos mucha idea de lo que podríamos llegar a hacer, así que... Bueno, igual quiero decir que recién vengo de la pileta, estaba muy buena. Está linda el agua todavía. Ya vivo todos los días por la pileta, no importa quién venga acá, yo me estoy tirando, así que bueno. Bueno, este sábado toca No Te Caigas, que estuvieron con nosotros el lunes, en el primer programa del patio, tocan en la calle Vélez Arfield 2736, Barrio Parque, en lo de Raúl, no sabemos bien dónde es, pero... Es una quinta, dicen. A mí me iban a buscar a Moreno, no sé. Pero dice, por 6 pesos te van, incluye micro ida vuelta... De las 11 horas en la Plaza de las Carretas. Así vamos todos juntos. Buenísimo. Así que, aparte, va a haber un DJ. Así para para ambientar la fiesta y estar así. Parece que viene de largo eso. Sí. Para aquellos que no se fueron a la costa ni de vacaciones, Más Caravana va a estar tocando en Caseros. Más Caravana que también tocó en la fiesta de los 4 años. La verdad, una paciencia increíble porque dentro de toda la organización desorganizada. Tocaron muy tarde, teníamos programado un horario y la verdad que los chicos que se ofrecieron para los 4 años vinieron y tocaron. Bueno, van a estar tocando mañana viernes a partir de las 23:30, va a estar tocando en Bar Odeón, ¿sí? A partir de las 23 horas para todos Caseros. Los que tienen ganas de ir a ver a Más Caravana allá, justamente en Caseros. Bueno, y tenemos también a... Mira, ahí escuchamos un poco de Más Caravana, a ver. Bueno, y el viernes en Chill Out, en Acceso Oeste 7565, en Tuzango, toca León Chalón y Pinitos, a la medianoche. Ajá. También sí. Vamos a tener a Los Cafres, junto con Fidel y Los Negritos en Parque Roca, también el viernes a las 17:30 horas en Avenida Roca 3490, con entrada gratuita. Sí, es un ciclo que se está haciendo... En el Parque Roca, ¿no? En el Parque Roca, que organiza esta Buenos Aires, parece. Sí, es cierto, tiene así como un... Sí, y no solo va a tocar Los Cafres, Fidel y Los Negritos, como decía Ceci, el viernes, sino que el sábado sigue este ciclo, va a estar tocando Ratones Paranoicos de Bueyes y Walter Domingo, también en Parque Roca, a partir de las 17:30 horas. Recordamos, la dirección es Avenida Roca 3490. Sigue siendo gratis. Un poco complicado para llegar a ese lugar, me parece, ¿no? Sí. O para volver sí. Se complica, porque los colectivos vienen llenos y... Sí, igual, por eso la idea es que se haga temprano. Igual 5 de la tarde es como mucho calor. Y con este calor, la verdad que yo prefiero quedarme en el patio. ¿Qué quieren que les diga? Sí, seguramente. Bueno, y el domingo en Parque Roca también toca Miranda, Emmanuel Hoyer y Tambiónica. También a las 5:30. Sí. Los compañeros de Umbral de Némesis nos dejaron en el Facebook saludos. Dice que están viajando hacia Entre Ríos y que este sábado 8 van a estar tocando allá. Así que les decíamos a los compañeros de Umbral de Némesis que también si nos vamos, pasaron con ellos. Si nos vamos para Entre Ríos. Y es lindo. Aparte es cerquita. Es cerca. Es cerquita, sí. Son 300 kilómetros. Estás en el agua. Ahí tenés vegetación, sí, sí, entrerrianos, de todo. Nos rateamos de la reunión de producción y nos vamos para allá. Ya fue. Así que le mandamos un saludo a los compañeros de Umbral de Némesis que hacen un rock muy lindo, muy furioso. Está bueno, bien, bien furioso. De lo furioso sí, vamos sí. a otra cosa que no tiene mucho que ver. No, pero una peña. Una peña. Sí, en para... Los Chanchitos van a estar presentándose este sábado Sergio Agüero y Omar Roldán. Esto va a ser a partir de... ¿El horario está por ahí? Es a la noche. A la noche, ¿no? Es a una cuadra de la estación de La Reja. Sí, eso en general arranca a las 21, por sí, ahí. Sí, yo trabajé 21, ahí, 22. Sí, a esa ajá. hora, pero toda la noche ahí banda, me parece. Sí, sí, sí. Sí, también se están haciendo los pre-cosquín ahí en Los Chanchitos, así que el viernes 14 y el 21 van a estar actuando distintas personas que tienen la intención de llegar a ese cosquín, así que va a estar la parte del concurso. Sí, la final el domingo. Domingo 23. El domingo la gran final. Uh-huh. Bueno, y por último, el domingo, para los que no quieren ir hasta Parque Roca, en la Plaza de las Carretas van a estar tocando bandas toda la tarde. Un festival alternativo, a ver. Ajá. ¿Quiénes van a estar ahí? Me avisaron por Facebook. Bandas, DJs, nos... Gratis. Esencial, espiritual, de abril. DJ Life. De todo. Gabriel Rearte y otros. Ahora, ¿cómo nos decidimos? ¿A dónde vamos? Anda. Y bueno, tenemos tiempo para pensarlo. De aquí sí. a... Tenemos actividades para mañana, para el sábado y para el domingo. Así que bueno, haremos, si no, una especie de sorteo. Sí. Y en la semana indecisos. No te podés despegar de Fe Moreno. Venir no. a disfrutar del patio. Sí, disfrutar del patio todos los días, de 18 a 21 horas. Hoy es el cuarto día consecutivo en el que este programa comenzó. Y bueno, nos queda mañana con Fabián Lépez y compañía, que ahora lo tenemos en la operación técnica y puesta en el aire. Así es. Y antes de seguir, ¿no? Con un poquito más de mates y pileta y todo, les recordamos 466-6559 es nuestra vía de comunicación directa con el patio. Así es. Para mensajes de texto, 15-61-54-0359. Volviste. Yo me tuve que sentar ahí, tuve que bajar el micrófono. Perdón que no lo subí, pero sí, sí, igual estaba cogoteando mal. Subímelo ahora porque estoy medio mojadito. Sí. A ver, a si ver. No lo toques, ¿eh? Claro, no, no lo toques. No toques. Ahí está. Vamos a gracias. Hacer un poco de quilombo ahí, pero bueno. Sí, bueno, pero antes de que te quedes en el computador, prefiero estaba... el quilombo del ruido. Me desinhibí. Me saqué la remera, traje el short de baño, por suerte. Sí, sí. Ahí Leticia ya se te tiró de vuelta. Te vimos desinhibido, sí, distraído, sí, sí, sí. No nos daba ni bola acá tratando nadaba. De... Nadaba. ¿Qué hablaron? ¿Eh? ¿Hablaron de algo de interés? Estuvimos repasando un poco la agenda cultural para este fin de semana. Ah, bueno. Algunas opciones para hacer cerca, no tan cerca. Hasta, mirá, hasta por cerca Entre Ríos anduvimos. Tenés. Ah, ¿sí? ¿Cerca sí. de casa? Ah, qué bueno. Listo. Tenés cosas para hacer. Bien, escucharon recién que hay noticias. Sí. Así es. Tenemos una comunicación telefónica con el señor Fernando Ochoa, ¿no? Así, así es. Hola, Fernando. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo andan ahí en el patio? ¿La están pasando bien? Y mira, acá con... Bomba, nos tiramos sí, bomba, palito, sí, sí. En la pileta, estamos sí, sí. Genial. Bueno, ahora aquí pan charlando un ratito. Seco, sí, un poco budín, ni te cuento. Ananá fish que está calentita. ¿Eh? Todo eso se están tirando, digo. No. Tirando la pileta. Te diré que la pileta está un tanto verde. Ah, bueno. Pero bueno, uno hace tripa corazón y se tira igual. Pero vos no podés dar esa información hacia el aire. Esto es Radio Verdad. Radio Verdad. Por bueno. Eso, como estamos con Radio Verdad. Es, Radio vamos Verdad a... anticensura. Sí. Contanos, Fer, ¿cómo andás vos? Bien, una mañana bastante agitada. Y ese es uno de los motivos de la comunicación telefónica del día de hoy. ¿Qué estuvo pasando? Hubo una movilización por parte de organizaciones sociales muy cercanas a la propuesta del gobierno nacional. Que estuvieron movilizándose en primera instancia al Consejo Deliberante porque están reclamando que no se haga el pedido de informe que le está solicitando el bloque del Acuerdo Cívico y Social y la Unión ProBun. Esto significa hacer un pedido de informes para saber cómo está funcionando el plan Argentina Trabaja. Ustedes recordarán el tema de las cooperativas que fue llevado a cabo por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sí. Mencionando que iba a tener el espíritu cooperativista y terminó siendo todo lo contrario. Y es muy interesante escuchar los testimonios de los diferentes referentes de las organizaciones sociales porque vienen apuntando y remarcando lo que sucede desde hace un año. Las denuncias que venían realizando diferentes organizaciones sociales que no están cercanas al gobierno, que era la utilización política del mismo plan, es decir, utilización por parte de punteros políticos. Hoy vamos a escuchar en primera instancia son... Los pedidos que llevaron a cabo estas organizaciones, entre ellas el movimiento Evita, porque lo que están solicitando en primera instancia fue que no se haga este pedido de informe por parte de los concejales, pero luego se acercaron a Guchat para decir que no se aprieten más a los compañeros, es decir, la utilización política de algunos punteros de este Argentina Trabaja. Los invito a escuchar en primera instancia a Mario Pérez de FOLS, de una de las organizaciones que estuvieron presentes en el día de hoy, porque va a mencionar por qué se oponen al pedido de informe que llevan adelante los concejales para que esto se trate en el honorable Consejo Deliberante. Escuchemos entonces. Fernando, a ver, ahora sí. Fernando, sí, escúchame, acá es como algo medio confuso, ¿no? Primero, ¿El Consejo Deliberante está funcionando hoy por hoy o está en sesión? ¿No hay sesiones? ¿Hay concejales que están de vacaciones? ¿Cómo es el tema este? No, están trabajando. Ayer Cintia se acercó al patio y le informó a los compañeros de lo que sucedió en el día de ayer con el acercamiento de Gradín. Ustedes recordarán que había un pedido de informe en primera instancia y luego que también vayan los funcionarios a dar explicaciones por el caso de Colsay, lo que había sucedido con este joven, sí, en este boliche, sí, de Moreno. Sí. Están trabajando y están preparándose para luego ingresar, sí, ya en las vacaciones, y empezar con la primera sesión del año en el mes de febrero. Bien, ahora, esto de que la denuncia, que no queda claro esto del apriete que están sufriendo algunos compañeros, el apriete de que dice este hombre, ¿no? ¿De parte de quién viene? Ahí vamos a ingresar, por eso los invitaba a escuchar los dos ejes de lo que fue la movilización en el día de hoy. Sí. Por un lado, este pedido de informes y que genera un rechazo por parte de las organizaciones sociales que dicen, ¿por qué nos tienen que hacer ese pedido de informes? ¿Qué tenemos que informar? Que investiguen a las empresas, y nosotros les recordamos, haciendo memoria, que este año se trató pedidos de informes, por ejemplo, con la empresa El Trébol o con lo que pasó con el Bingo. Sí. Entonces, en el mismo lugar, en la Plaza Mariano Moreno, se acercó el concejal Esteban Castro, que es uno de los concejales que señala a Mario Pérez. La otra concejal fue Adriana Palacio, quien los recibió a las organizaciones sociales. Vamos a escuchar a Esteban Castro, y en lo que resta de la semana que viene seguramente vamos a estar hablando con los concejales de los bloques que piden el pedido de informe para tener la otra voz. Lo que va a señalar Esteban Castro es casi la misma sintonía que dicen las organizaciones sociales, entendiendo que Esteban Castro es un referente del movimiento Evita, sí, lo cual costó un poco hacer la entrevista porque él señalaba que, bueno, van a hablar los compañeros. Claro. Y nosotros le solicitamos la palabra como edil, como concejal. Claro. Entonces va a explicar sobre el pedido de informes y por qué él también se enoja y no está de acuerdo con lo que está solicitando el Acuerdo Cívico Social y la Unión Probum. Escuchamos y ahora sí, después ingresamos para tener más claridad de los aprietes que señalan, que de alguna manera vuelven a poner en el tapete y a hacer visible lo que se viene denunciando desde el inicio del Plan Argentina Trabaja, que es este sistema clientelar y punteril, la utilización de la necesidad de la gente. Escuchamos a Esteban Castro, ¿le parece? Dale. Dale. Acá hay dos discusiones, digamos. Una discusión es los compañeros se expresaron en contra de este periodo de informe que hace la oposición, planteando, bueno, ellos le hicieron un documento, por lo que tengo entendido, planteando que en realidad no tienen ningún derecho a hacer ningún pedido de informe, porque jamás apoyaron a los trabajadores ni ninguna posición, digamos, que mejore el nivel de salarial, ni el nivel de trabajo, nunca apoyaron la pelea de los movimientos sociales, de las organizaciones gremiales. Siempre le pegan al que pelea, digamos, a Moyano, al compañero Pérsico, a Delía, a los que luchan. Entonces consideramos que no tiene ningún derecho a hacer ningún pedido de informe. Eso está por un lado. Creemos que está claro que ellos no... se la vamos a pelear, se la vamos a pelear en la calle. Eso está decidido. Este pedido de informe de parte de los concejales es para informarse cómo están trabajando las cooperativas. Yo me imagino que va en ese sentido. Lo que consideramos es que hay que tener un poquito de, digamos, de coherencia. Si te querés enterar, andá, habla con los trabajadores, discutí, ponete a laburar, hacé el trabajo que hacen muchos compañeros concejales del Frente Transversal, que trabajan sobre las contradicciones que tenemos. Sabemos que hay problemas, pero nosotros trabajamos para resolverlo. No que desde un silloncito pedido de informe y te marco lo que está mal. Ya tenemos la bola llena de ese tipo de situación. Quieren que se pongan a militar con nosotros, que vengan a los barrios, a los centros comunitarios, a los centros culturales, que movilicen con nosotros y ahí realmente lo vamos a reivindicar. ¿Pero si no, usted como legislador sabe que existe la posibilidad de... No, por supuesto, pero también como legislador sé que la pelea también se da en la calle y yo vengo de la calle y voy a pelear ahí. ¿Entendés? Como legislador voy a decir lo que tenga que decir y en la calle también. Bien, estábamos escuchando, y primero, el léxico de un concejal es fantástico. ¿Viste? Es fantástico. El concejal Esteban Castro a quien escuchábamos. Sí. Más allá de eso, pelean, las contradicciones que tienen entre ellos, las pelean dentro de lo que es las organizaciones sociales, y mientras las organizaciones sociales están vinculadas firmemente, ¿no?, con lo que es un servicio que es a nivel nacional, si hay mugre entre ellas se lavan los trapitos solos y no hacia afuera, es lo que deja entender, ¿no? O sea, como que bueno, yo esto es mío y lo arreglo yo y ustedes no tienen nada que ver en esto. O sea, el tema de hacer un pedido de informe, que es totalmente legal, no tiene que verse eso, no tiene nada que ver en Moreno, por lo menos. Y además, Néstor, hay que recordar que el año pasado sucedió lo mismo con la Cámara de Diputados, cuando la diputada Victoria Donda solicitó un informe sobre la Argentina Trabaja a meses que se estaba llevando a cabo. Y teniendo en cuenta lo que ahora van a escuchar, vendría la posibilidad de que sí se haga un pedido de informes para controlar estas irregularidades que ustedes van a escuchar de las mismas organizaciones sociales que hoy movilizaron para que no se haga este pedido de informe. Sí. Porque lo que va a señalar Walter Collante, un referente que estuvo presente en el día de hoy, después que se acercaron a Buchar, es sobre los aprietes y sobre lo que sufren los que integran estas cooperativas de la Argentina Trabaja. Y ahí comienzan a verse no solamente las contradicciones, sino las falencias de un programa que no deja de ser asistencial, más allá de que tuvo intenciones de generar la esencia cooperativista, se lo devoró la coyuntura, se lo devoró, porque ustedes recordarán que se ha mencionado desde el inicio que esto no era más que una mutación de diferentes programas que ya se venían llevando adelante y que lejos estaba de ser un espíritu cooperativista, de cooperar con el otro, de ver los roles que tiene una cooperativa. De hecho, si mal no recuerdo, hasta hay publicidad acá en la radio que dice, si tenés, no permitas que haya intermediarios, etcétera, etcétera. O sea, si bien el gobierno está lanzando esta publicidad que denuncies a intermediarios o punteros políticos, desde el Consejo Deliberante están con el apoyo de estas organizaciones sociales, están promulgando lo contrario. Exactamente, así que escuchamos a Walter Collante hablando sobre los aprietes para luego también indagar quién hace los aprietes, porque cuando uno escucha estas declaraciones, la siguiente pregunta es evidente, ¿no? ¿Quién puede dar nombres? Bueno, en primera instancia vamos a escuchar a Walter Collante hablando sobre este punto que estamos señalando. Dale. Y el hecho puntual es el que acá se ha hubo cuando hablaba de coordinadores de regiones, hubo aprete a cooperativistas, que hubo el famoso presentismo cero, en donde se dejó a muchas familias sin sueldo, ¿no? Entonces, esto nosotros venimos teniendo una instancia de diálogo en la unidad ejecutora municipal, porque el programa consiste en que el ente regulador más grande es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y hace los convenios con los distintos municipios y hay una unidad ejecutora municipal, como también hay una unidad ejecutora provincial que esa la coordina las organizaciones sociales, ¿no? Que ya está puesta en marcha prácticamente. Entonces, nosotros lo que reclamamos es que no se nos apreten más a los compañeros, que se levanten los sueldos de esas familias. Bien, ¿y quién aprieta? Y esa es la pregunta. Esto me hace acordar mucho a lo que critica mucho el gobierno en el tema de Nelson Castro cuando hace alguna editorial, dice una fuente muy importante del gobierno, dice y no dan nunca nombres, ¿no? O sea, criticamos a lo que también critican ellos. Exacto, y además se ha hecho ya una costumbre de algunos medios masivos. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, Tiempo Argentino también, ¿no? Según fuentes del Ministerio de Trabajo y no dar nombres. Lo que van a mencionar Walter Collante, esto fue una conferencia de prensa que duró alrededor de 30 minutos. Estamos escuchando algunos fragmentos de los ejes de la movilización del día de hoy. Y teníamos otro más, ¿no? Claro, porque Mario Pérez va a responder quién los aprieta. La pregunta que viene directamente cuando uno escucha esas declaraciones. Walter Collante en primera instancia responde, pero muy ambiguo en su respuesta, porque dice: no podemos dar nombres, es un concepto del feudalismo, de la utilización de la necesidad. Entonces le volvimos a repreguntar y Mario Pérez toma la palabra, responde, pero casi en la misma sintonía que Walter Collante. Hoy vimos una pelea gremial contra el apriete a los trabajadores. No estamos de acuerdo con nadie cuando se aprieta a los trabajadores. Nosotros estamos dentro del proyecto nacional y popular, pero por más que estemos adentro, nos vamos a ir contra todo aquello que se quieren oponer o quieren explotar a los trabajadores. Desde el área de Buchar Hay territoriales que si tuvieran los nombres y apellidos lo dirían, no tengo ningún problema. Se han apretado los compañeros, lo han ido a buscar a casa, le han pasado presentismo cero porque militan con otro políticamente. Eso no lo vamos a permitir más. Y hoy le dijimos a Buchan y empezamos a decirle que ya nuestros compañeros no van a ir ni a trabajar a sus casas, porque muchos lo llevan a laburar a sus casas. Basta de explotar a los compañeros. Y dejar bien en claro que es un problema no es político, es un problema gremial. Es un problema grave. Parásito hay en todos lados. Dentro del campo nacional y popular también quedan muchas resacas, como dijo el compañero de los 90, que estuvieron con Menem y ahora están en el proyecto nacional y popular nuestro. No vamos a permitir que aprieten a los compañeros. Sea quien sea, vamos a ir. Puerta que tengamos que tocar, vamos a movilizar. No se jode con los compañeros. Bien, de los 90 pasaron 20 años y sigue estando Wes, sigue estando Arregui, sigue estando, ¿cómo se llama? Mirko García, sí, sigue estando los mismos otros que están en estos movimientos. Y además lo que hay que señalar, Néstor y Cecilia y Víctor que están ahí, es que lo que escuchamos no es un referente del Partido Obrero o no. Del Libre del Sur que constantemente en el año fueron denunciando estos temas, sino que son organizaciones que están, como bien lo señalaban, acompañando al gobierno nacional con la propuesta. Lo que asombra es que sea a esta altura del año que lo hagan y también que no den nombres, porque lo que estaban diciendo es nosotros sabemos, pero no tenemos los elementos para hacerlo visible, pero no nos van a apretar. Sí, y además denunciaron a alguien, al señor Buchar, porque parece que Buchar es una persona y no una calle. Exactamente. Y lo que menciona Mario Pérez, que es un tema que se fue extendiendo en toda la conferencia de prensa, él dice, es un conflicto gremial. Y está claro que cuando él empieza a hablar de la utilización política, deja de ser también un tema gremial. Claro. Entonces ya empieza a tener otra lectura que va atada a lo que hoy se señalaba, ¿no? Esto de no vamos a permitir un pedido de informes, que vengan a la casa y que se informen con nosotros. Claro. Es claramente que más allá de ser alinearse como ya, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, más allá de hacer hoy, por ejemplo, este reclamo por que dejen de apretar a los compañeros, también es un hecho político concreto lo que sucedió en el día de hoy. Bueno. Fernando, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? ¿Cuál es el último audio? ¿Con qué tiene que ver? En todo lo que sucedió en el día de hoy, se sumó también la reincorporación de dos compañeras que habían sido despedidas del Plan Argentina Trabaja por esta apriete que decía Pérez y Collante. Lo que va a responder Collante es qué le dijeron en Buchar, cuál es la solución, y recordando que no había ningún funcionario del área para recibir a estas organizaciones. Por eso ellos mencionan que van a volver dentro de 10 días y que si no hay cambios van a seguir en las calles. Escuchamos el último audio, entonces, si le parecen, de Walter Collante, hablando sobre los despedidos y la respuesta que obtuvieron. Dale. Y el otro es el punto de las compañeras que fueron despedidas, que arbitrariamente se les sacó el sueldo el día 28 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, ¿no? Ese fue el segundo punto. Lo que quedamos, ellos dijeron que en 10 días nos van a recibir, que nosotros tenemos que hacer una nómina de todos los compañeros y que están dispuestos a dialogar. Eso fue lo que nos dijeron las personas que quedaron a cargo. Ahora queremos escuchar a los responsables, máximos, a ver qué es lo que nos, dicen. ¿En qué sucede con las dos compañeras? ¿Es decir, hay que esperar 10 días? No, lo de las dos compañeras, en ese en este sentido, ellos se comprometieron a levantarle el trabajo. Por lo tanto, que el mes que viene estarían cobrando. Si no cobran, movilizaremos de nuevo con las compañeras. Alguien se tiene que hacer responsable de eso. Y que les quede bien claro, a los, si se les puede llamar, a los compañeros que están a cargo de los territorios, que nosotros no vamos a permitir que se apriete un solo compañero. Y que no vamos en contra de ellos como individuos. Vamos en contra de la vieja lógica y de la vieja política que implementó el neoliberalismo, que es el clientelismo. Vamos en contra de ese concepto político. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer respetar. Bueno, Fernando, la verdad que muy buen informe el de hoy. Vamos a seguir contando con la presencia de ustedes. Así es. Fue una mañana bastante agitada porque esto duró hasta las 13:30, las movilizaciones que se realizaron tempranito, con acompañamiento de un cordón policial en los diferentes lugares donde se estuvieron realizando estas movilizaciones, primera instancia del Consejo Deliberante y luego la sede de Buchar, y con un cordón también de gendarmería, recordando que están instaladas en el distrito, y lo charlábamos mientras estábamos haciendo la preproducción con Cecilia, que es una realidad que se está viviendo aquí en Moreno, a partir del anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es parte del verano. Sí, y vamos a tener que esperar a que vengan todos de vacaciones, ¿viste? Así que tengan cuidado con lo que tienen ahí en el patio, muchachos, por favor. Bueno, Fernando, gracias y estaremos en contacto nuevamente. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Llegaron más mensajes. Sí, llegaron mensajes al 15-61-54-03-59. No sonó el teléfono, que es el 466-6559. No, no sonó. Sé porque estaban hablando por teléfono. Claro. Yo denuncio. Sí, está bien, vos hoy, hoy estás FM Moreno, ¿verdad? Sí. Mientras ustedes laburan, yo estoy tomando mate, sol y escuchando la radio. Así es la vida. Muy bueno el programa, nos dice Horacio. Gracias, Horacio, pero tampoco estamos trabajando nosotros. No, también estamos tomando mate, metidos en el agua. El sol por acá está cayendo un poquito, ya no la tenemos de lleno. Tírate un rato mientras... Otro mensaje. Sí, bueno, hay más mensajes, pero bueno, veremos a ver qué es lo que... Claro, vos porque ya te querés rajar. Sí, claro, vos querés meterte, entonces claro. ¿Inflaste el patito? No. ¿No? ¿Un patito? No, traele... Estamos escuchando Las Manos de Filippi, Organización. 7:15 p.m. Y ahora escuchamos a la negra hermosa, Totó Pacantó. Ah, esto es vida, ¿eh? Para Horacio que decía que laburábamos. Estamos así todos recién sequitos de la pileta, pero mojados en definitiva. Y fresquito. Fresco, sí. La verdad. Es un horario ideal para salir de la pileta, ¿sí? ¿Hacemos una picadita, podría ser? Ah, estaría, ¿no? Yo traigo fernet con coca. Ah, ay, pero no me gusta encantó. El fernet. Oh, Cecilia, no te gusta nada esta chica, por favor. No, no. Pero voy a extrañar de venir los jueves y esto va a ser así. ¿Viste? Llegaron muchos mensajes. Bueno, sí, llegaron un montón de mensajes al 15-61-54-0359. Pueden seguir comunicándose durante el transcurso del programa. ¿Al 466-6559? Sí, o al número que acabo de mencionar, al teléfono celular. Este mensaje dice... Él dice que es un conflicto gremial. ¿Cuál es el sindicato que lo nuclea? Claro. Si es gremial, ¿están en disputa con el municipio porque hacen una marcha de apoyo? No lo firma. Es una contradicción bastante grande, pero da muchos paralelos. Ahora tenemos que relajar. Sí, hablando de relajarse y hablando de los frescos que estamos, muy refrescante programa, nos dicen. Besos a Ceci, Néstor y a todo el equipo, dice Oscar Rayo. Gracias. Se le piantó. Sí. Víctor acá. Víctor también. Yo te voy a decir por qué no dijo a Víctor. Viste que él tiene problemas con... No, él tiene problemas con los nombres. Ah. A Santiago cuando opera la neurona le dice Mariano. Sí. A Víctor se lo confundía con Fernando. Por eso no dijo saludos a Víctor. Igual me quedo súper ofendido, porque siempre que me ve, me abraza y me dice, vos sabés que te aprecio un montón. Yo te quiero mucho. O sea que es un falluto. Sí, es mentira. Básicamente. Yo vos que te quiero tanto. Tantos miércoles que vine a hacer la operación técnica, le preparaba el cafecito. Mirá vos. Estaba así como 10 minutos... Batiendo. Después de esto no tengas ninguna duda de que va a tratar de hacer justicia mandando otro mensaje, se va a reivindicar. Hola, saludo amigo, está buena la programación, soy Javier de Rififi, quería contar que hoy recién están volviendo a pasar el... Los muchachos del camión. Sí, los muchachos del camión, el trébol, saludos para todos los que están en la pileta. Bueno, gracias Javier. Bueno, una buena noticia. Sí, una buena noticia. Todo lo mejor para el nuevo programa. Ya agendé jueves 18 a 21 horas a escuchar FM Moreno. Vivi. Gracias. Y además también va a estar el gatito Coco, preguntan por acá. Se lo extraña. Aguanta el programa. Me gusta esta fusión de mediocres y estado de coma, dice Lali. Sí, está agua fuerte. También aguas fuertes. ¿No? Así que hemos fusionado. El gatito Coco fusión. A lo mejor viene también, ¿eh? ¿Sí? Puede ser. Acá me apunta que de lunes a viernes el programa. Claro, bueno. Está bien. Agéndenlo toda la semana. Agenden toda la semana 18-21. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Que nos escuchen solamente a nosotros? No. Por supuesto. ¿Qué es lo mejor de la semana? No. Vamos a decir que escuchen todos los días. Que seamos los mejores no quiere decir que lo demás. Escuchen para comparar. Che, pará que me están apretando con los cebos. Sí, nos van a empezar. Sí, la verdad. ¿Con qué vamos a ir ahora? ¿Con el mundo del espectáculo? Sí, por supuesto. No el mundo del espectáculo acá en ese canal en donde pasaban películas, ¿no? No. Canal 3. El vecino está hablando. Dice, no, a ver si se pone un poco de coto. El vecino que se vaya a tirar al agua. Acá, en la parte de la libustrina vamos a poner una media sombra. ¿No me da sombra? Lástima que si pones la media sombra... ¿Te da vergüenza que te vean en malla? No, los vecinos, ¿no es que...? No es que gritan la verdad. Sí, está lindo. Hay un hueco en la libustrina y se asoman. Un hueco. Eso me hace acordar al hombre de al lado. ¿La vieron? La película donde le hacen una ventana en la medianera. Por favor, no se pierdan esa película. Es impresionante. Muy buena. Impresionante. Muy buena la acotación sobre el tema del hombre de al lado porque tenemos noticias en el espectáculo. Ajá, mira vos. Cara de Catalina de Luis no tenés, a ver, contanos qué es lo que pasó hoy. La nariz tampoco, pero podría tranquilamente poner una nariz, ¿no? Hablando de protagonista del hombre al lado, que es el señor... Daniel Arauz. Sí. Estrenó ayer su obra Departamento Compartido. Sí. Con Jimena Capristo, una actriz de la, ¿no? De la talla de Norma Leandro, cuasi, ¿no? Ah, sí, para tanto, che, será. La cuestión es que sufrieron un robo en camarines. Y ahora yo digo, si sufrieron robo en camarines, ¿no es un robo ya la obra en sí? Es como algo medio, ¿no? Como... roban entre ellos. No sé. ¿El espectáculo es un robo? El espectáculo para mí es un robo. Bueno, hablando de... ¿Vio que está el tema este de... ¿Vio Don Leo, por decir ejemplo, algo? Yo venía para hacer un comentario sobre la película, ¿eh? Ah, bueno, ah, bueno. Pensé que ibas a hablar de Nariz. Disculpame que te lo diga. No, diga, diga. Es sobre la película esta del hombre de al lado. Para mí, es una una metáfora perfecta de esto de civilización o barbarie. Es como pasar al cine esta cuestión de civilización o barbarie. Entre comillas, lo de la civilización y la barbarie. El concepto este del siglo XIX de el hombre civilizado y el hombre bárbaro, como a lo bruto, pero donde ahí justamente se ven coincido con vos, y la verdad que no quiero apretarte, y la verdad que no quiero, como dice Rayo en el mensaje que acaba de llegar, que dice, no que dice basta de egos. Te están haciendo señas, porque Leo tenemos gente apretando, que se quiere sumar. Claro, Leo te está apretando. Sí, dale, anda al agua. Gracias por devolverme la silla. Yo también me quiero ir al agua, bueno. Bueno, entonces, le decía, robaron los camarines. Y sí, se conoce que robaron. Camarines, camerinos, se puede decir de misma manera. Como usted le gusta. Camarotes. Camalotes. Camarotes. O camalotes, como los que están flotando en la pileta. Claro, sí. Dentro de poco nos van a saludar. Sí. Más allá de eso también, vio que estuvo el problema este del robo al banco provincia de Belgrano. Sí. ¿A quién no sabe quién tenía cuenta ahí? Va, cuenta no, caja de ahorro. Ah, caja de ahorro. La caja de seguridad, caja de ahorro. Ah, qué interesante. Ah, la ex del peluquín. No. La señora Silvia Zuller. Ah. Lo más cómico de esto. Todo le pasa a ella, ¿vos viste? Empezó a hablar que las mejores alhajas fue las que les dio Solab. Claro, pero estaría en buenos términos con él cuando dijo lo de las mejores alhajas. Ay, qué. Uy, no te puedo creer. No. Hablando de espectáculos y de Silvia Zuller. Claro, sí, justamente, la verdad. No podrías haber llegado el momento más indicado, querida. Tenemos la presencia ahora de Marisa Villegas. Buenas tardes, Marisa. Ay. Mire, querida, que yo la estoy recibiendo bien, no me dé órdenes a mí, por favor, tome asiento. ¿Cómo si va? Lo desea. Sentate. ¿Cómo no, estamos acá. Ahí voy, yo otra vez, siempre lejos de siempre lejos. Acá estás. Va, querida, sí. Necesita algo, porque necesitamos como una suerte de blinde. Yo recuerdo cuando les sacaba cuando vine a sacar un par de fotos y cuando estaban haciendo mediocres después de estado de coma, que se sentaban así como medio alejados. Sí. Es así. Saludos a su público. Pero no sabía que había Marisa. Algún problema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz año nuevo. Hola, Leo. Gracias, querida. Leo te esperaba con ansias. Sí, ansioso. ¿Cómo les va? Estamos hablando acá un poco de espectáculos. ¿Sabe algo de espectáculos? Vos, viste la pileta. Cualquier cantidad. Porque tenés que ir a meterte, querida. Estás muerta de calor. Mira cómo te chorrea la frente. Venís de trabajo. No me hice el cavado. Qué problema. Nadie te diga. Al que no le gusta que no mire. No. Es así, ahora simple. ¿Lo trajiste la enteriza o la enteriza bikini? Claro. ¿Triquini? Claro. Pero escuchame, me hablas de una mujer del espectáculo y se va a venir una enteriza, ¿no? Claro. Bueno, hablando de mujeres del espectáculo, sabías que estábamos hablando del tema del robo del robo del año. Ahí en el coso, en el coso. En el banco de Belgrano. Es que no andaba recién. Sí, ahora. ¿Y qué pasó? La cuestión es que estaba Silvia Zuller, tenía las alhajas que le había regalado Soldán. Qué barbaridad. Y no vaya a ser. Y le robaron las alhajas de Soldán. Pero la gente estaba obnubilada ese día, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo, Silvia Zuller habló bien de Soldán. Sí, que me sorprendió a mí. Es una cosa, claro. Che, ¿no será que...? Para mí que el aceite... Le mide el aceite de nuez. ¿Qué querés que te diga? ¡Anda! Antes de eso la meten en un hormiguero, por favor. Claro. Justamente, hablando fino. No, ¿viste? Vos lo que le robaron. Ahora yo empiezo a tener porque estoy en el botox medio. A Susana Jiménez. ¿Ah, sí? ¿La vieron cómo quedó? Ay, no. ¿Cómo quedó? Divina. Una mezcla de... Zulma Lovato un poquito gorda. Ajá. Con Beatriz Salomón. Ah, una frente de 10 centímetros le quedó terrible. Pero se dibuja las cejas como Beatriz. No, la boquita le quedó así como, como chupadita. Oh, sí. ¿Cómo se llama esta chica? Se ponía Botox siempre y que quedó. ¿Qué tenés que decir Patricia de las que nos ponemos Botox? No. Patricia Sarán. No, una que quedó hecha mierda. Que la que se quebró en Tinelli. ¿Cómo se llama la ay, me mataron a mí. No logro retener. Que patinaba, ¿cómo se llama? Patinaba. Patinan varios. Bueno. Luciana Salazar, ¿sí? Luciana Salazar. No, había otra, la que voy a decir, Raquel Mancini. Raquel Mancini. Ah, claro. Ah, se arregló. No, igual ella tenía una cita bastante importante. ¿Y qué se la achicó? De ponerse más, todavía más, sí, y después sí, sí, de casi quedar usted abra, en el quirófano. ¿Qué quiere que te abra? Volviendo un poco a Silvia Zuller. Sí. Igual, la gerencia del banco sacó un comunicado diciendo que Silvia Zuller no tiene ninguna cuenta ahí con su nombre, ni ninguno de los familiares, como decía. Bueno, ¡apa! Pero mira qué detalle. ¿Estás diciendo que miente Silvia Zuller? Y básicamente, ¿está chequeada esta información? Para mí, aprovechó las cámaras. Dijo, no tengo cámara, no me llama Viviana, no me llama Viviana Real. ¿Sabe por qué no lo llama? Porque hay una competencia hablando de Viviana y Real. ¿Cómo que porque hay una aparece, visto que está Gran Hermano? Sí. Ahora inventaron otra estupidez más que se llama Robando por bailar. No, bailar robando. Soñando bailando para robar. Eso. Pero no lo vi, está en una idea. Bueno, miren, fue un casting de 25.000 personas que quedaron los mejores, entre los cuales hay un villerito. ¿No? No sé qué quieren, me hacen así con los dedos. Sí, que entre claro. Comillas. Te hacen comillas. Sí, claro. Después está una transexual. Entre o sea, comillas. Transexualita. En todo caso, ahí, porque vamos a seguir con los diminutivos. Y en el Gran Hermano tenemos un transexualito. Sí. ¿No? Tenemos un. Se copiaron, ¿no? Claro. ¿Estás diciendo? Claro, viste, sí. Como que hay una copia. A mí me cae re bien. ¿Quién te cae re bien? Alejandro. El que tiene la ostrita y que no la quiere sacar. Claro, o sea que quiere poner disforia de sexo. Disforia de sexo. Que es una enfermedad. Ahora es una enfermedad. Bueno, che, yo quisiera verte a vos que te estoy. Bueno, pero bueno, que para mí que. Aunque a mí, yo te digo. Te da cosita. No, yo si me hubiese puesto otra cosa, me hubiese divertido como loca. Vos tenés cuidado porque está Úrsula dando vueltas y vos tenés un acercamiento. Me parada, perdón, Úrsula. Está re bueno. Úrsula es una amiga de acá de la señora. Ajá. Que también. Claro, sí, pero me parece que Úrsula ahora se está fijando en luz. Acá me están apuntando que es virgen Alejandrito. Alejandrito es ese chico que tiene la disforia. ¿Y qué querés? ¿Por dónde? Y claro, sí, que sí, sí, sí. Siempre ¿y se por sintió dónde? Muchacho. Porque sí, bueno, claro, en realidad, o sea, a grandes rasgos con lo que tiene que ver en la grandes disforia rasgos de sexo. Que le falta. Sí, así de redonda era de Alejandro. Bueno. Bueno, hay que hacer el testito. Sí, claro. Yo quería contar, pero sí. Bueno, no me van a dejar igual. Diga, cuente, y acá cuente. Están haciendo. Contá, no, lo que tiene que ver, así, o sea, así. Al menos desde el lado de la psicología, es con haber nacido de un sexo cuando uno siempre. Ay, pero eso son cosas que inventó Freud, qué sé yo. No tiene y a vos se te quema todo ahora. El teléfono va a empezar a sonar como no loco. Sé, volviendo un poco a lo que es el robando por un sueño, sí, no sé cómo se llama esto. Sí. Digo, ¿cómo soñando por robar. Exactamente. Qué envidioso. ¿Cómo se hace un casting de 25.000 personas donde cuántos quedaron? Next. 22. Next. Claro. Está bien. Claro, el más deformado ese. A mí se mueve un poco. Digo, mira, ¿cómo Manquito? Mira cómo la mueve el Manquito, habrá dicho el productor. Claro. Claro. Pero, ¿vos participaste alguna vez en algún casting o estuviste presenciando algún casting? Digo, porque parece que la tuvieras tan clara. No. Ahí hice algún que otro casting, pero no. Ah, no quedaste. No quedé. Ay, qué lástima. Estábamos escuchando Elástico de la manzana protoplasmática. De la manzana cromática protoplasmática. Eso. Así es. Sí. Y ahora vamos a escuchar Rata. Sí, vamos a escuchar Rata, el último disco de No Te Va a Gustar. Dale. Puso efecto oveja, Leo. Está buenísimo. Sí. Deportes. Tenemos mensajes, muchos mensajes. Tenemos mensajes. Así ya leímos muchos. Un montononón. Sí, un montononón. Vamos a hacer un ranking de cuántos mensajes mandaron. Ah, claro. Yo soy competitivo. Vos querés acá. Que Oscar mande otro mensaje que diga claro. Basta de egos 2. Claro, yo voy con el capitalismo full acá. Va. Competencia. La Asociación de Negritos de Rastas manda un aguante al señor Castro. Qué grande. Nos dicen por acá. Al señor Castro. Que supongo que a sí, gente. No a Esteban ni a Nelson, a Víctor. Ah, está. Bueno, un saludo para el presidente de la asociación. Ah, listo. Bueno, buenísimo. Y próximamente por FM Moreno va a tener su programa. Así no vamos a decir sí, más sí, nada porque no vamos lo vamos a adelantar nada. A fin de mes en el momento. Patio lo va a haber un adelanto. Momento, así es. A su debido momento. Sí. Y otro que nos dice, ¿cómo justo en este programa no sortean nada? Ja, besos cumpitas, Daniela. Ya está, Daniela, te tenemos organizamos un sorteo. Sí. Un sorteo. Si volvés a mandar un mensaje, ¿sí? Te ganás un zumbido. Sí, ese es un... Bueno, se gana un zumbido, pero además acá... ¿Un chapuzón a la pileta? Un chapuzón a la pileta, una operación de Lolas. Marisa. Opa. Definimos, si, una mirá, de 270 gramos y sí. La otra de 150 gramos. Claro, no conseguimos las dos iguales. No. Es, que... es el canje. Sí. ¿Viste cómo Marisa ya se metió a la pileta? Sí, ya está. Se fue de acá, es así, en el ya agua. Se pero, metió. Vos, ¿pero qué onda? ¿Vos no hablaste con ella? Porque la idea era... estar más tiempo, recién llegué, ya se va, que en el no, agua, mira, mirala, cómo hace crawl. En sí. Cualquier momento la tenemos bailando haciendo nado sincronizado. Marisa, de, hablamos de deporte, ya que Marisa, vamos a hablar de deportes. No es una ballena eso, es Leo. Déjalo. Liberen a Emilio. Podés usar el patito que trajo eso. Néstor. Qué feo que estuvo eso. Dale. Tenemos noticias deportivas. Sí, mientras Marisa hace nado sincronizado, ¿qué tenés para contarnos acerca de deportes? Está la noticia. ¿Cuál es la noticia? La noticia. La noticia, claro. No solo del día, ya de la semana. Noticia de la semana. Sí, sí, sí. Me arriesgaría del verano. ¿Te arriesgas a tanto? Sí, sí, sí. Es una noticia fuerte, fuerte. Uh-huh. ¿Fuerte como qué? ¿Como un vodka? Por supuesto, uh-huh. Así. Claro. Como un whisky que te voltea, ¿viste? Claro, sí, fuertón. Es muy fuerte. Sí. ¿De qué estamos hablando? Nos vamos a dirigir al barrio de Núñez, más precisamente al Club River Plate, donde el director técnico, junto con el apoyo, ¿sí? El director técnico de River Plate, con el apoyo del presidente Daniel Passarella, que fue jugador, fue técnico de River. Sí. ¿Solo ahora apoyo presidente, de Daniel Passarella o hubo otros también? Seguramente con toda la comisión, ¿no? Vamos a reunir estos dos personajes, JJ López, técnico interino en el campeonato anterior de River Plate, ahora es el técnico oficial, lo reconfirmaron en el puesto. Reconfirmaron, dijeron, sí, vos estás re de acá, loco. Sos re del palo, así que necesitamos una gente de re del palo. Y vos que sos JJ. ¿Qué pasa, Leo, desde allá atrás? ¿Qué JJ? JJ, Juan José López. Ajá. El técnico de River Plate le dijo chau a Ariel Ortega. Chau Ariel. Chau Ariel. Todos juntos. Y qué chau. Noticia, ¿eh? Qué, ajá. Claro. Qué noticia, porque ¿qué si pocos ídolos quedan en el fútbol argentino y justamente en River Plate, es Ariel Ortega uno de ellos. Ajá. Uh-huh. Ahora, ella, ni Lerda ni Perezosa, ella, disculpen el paréntesis, sí, ¿no? Pero sí, ella nadó, hizo lo que quiso, entró y salió ahora, cuando se le cantó. Y ahora se metió... ¿A dónde va la brisa? ¿A dónde va la brisa? Sí, justo ahí, está monopolizando el poco aire que podríamos tener, porque ahora no estamos en la pileta. Corre viento. Corre viento, pero... En el hueco de la limusina. Claro, ¿y qué te pasa? ¿Qué te desconcentras? Claro. Sí. Claro. Pues tenemos... ¿Qué se podría haber ido al...? ¿Al soñando por un baile? Ajá. Claro, porque se mueve mucho, Leo. Ajá. Castañuela. Leo estuvo practicando en la pileta lo que vio en el Aquadance. En el Aquadance de Tinelli. De Tinelli, sí. Ah, sí. Mirá, bueno, me la recontra perdí. Bueno, volviendo a Ortega. Ortega. Otra que Aquajima, Aquadance. Sin ir más lejos, hablando de esto de nadar y me suena a mar, le ofrecieron cruzar el mar Trasladar, nadar, mar. Sí. Todo con ar. Claro, ar. Como .com.ar. Bueno, más allá de eso, volvemos. La cuestión es que lo han tentado de Turquía. Dice. ¿Otra vez? Pero no sé si... Venía a pagar lo que debes, le dijeron, claro, seguramente. Porque, seguramente, sí. Otra vez para que vaya allá. La cuestión es que dicen que... no sé si lo van a llamar de nuevo el dueño del Grupo 1 Medios, que es el señor... ¿cómo se llama? Manzano, no, el otro. Bueno, el dueño de América 2, que es el presidente de Independiente de Mendoza. Ajá. Donde trabajó, es donde jugó en una época. La pasaba muy bien en Mendoza. Claro, Ortega. Y qué mejor lugar para Ortega que Mendoza. Seguramente, ¿no? Ahí le gustaba mucho la cordillera. ¿La cordillera solo? Hay uno. Claro, la cordillera, y no te voy a dar el gusto. Ups, dice no. Oscar. es eso? ¿Cómo ¿viste? Toda la gente claro. que está en la playa toda se va a quemar que no es feo? No por envidia. Está ¿y por qué? A ver. Está horrible. Está feo. Está feo. Está todo lleno de sol. Y mirá cómo frunce la nariz. Está la feo, pero feo, feo. Arrugó hoy había un viento que se levantaba sobre este paso y eso es para los que pagaron la carpita. ¿Viste? Claro. Se les vuela la carpita. Igual te cuento que tenés. Claro, el oyente no te ve, pero puede presentir, tal vez. Sí. Quizás. Mi odio se transmite así por los cables. Esa cosa. Bueno, sí. Vio que en Pinamar. Las chicas están todas llenas de celulitis, un horror. En Pinamar, ¿sabes cuánto está la carpa por mes? No. 7 lucas. ¿7 lucas el mes? Sí. Ah, mira vos. Por eso no quise ir, para no darles el gusto. Sí, sí. Están llamando. Sí, a ver, abrí. Abrí vos, Ceci. Sí. Anda. Ahí voy. Sí, a ver. Ay, no te puedo creer. Bingo. Así los quería agarrar. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El muchacho qué linda que se vino hoy, ¿eh? Hola, buenas tardes. Lo que pasa es que estaba tratando de encender este aparatito. Un maleducado. Ya apenas los veo, maleducado. Disculpe. ¿Cómo apenas los veo, Elsa? ¿Qué podés esperar con un muchacho que tiene una remera roja? Sí, una rasta. Mire, ¿cuál es el problema? Ay, eso. No, mire, por favor. El olor que tiene ahí adentro. No, pero se ventila todo. ¿Usted quiere pasar a ver qué olor tiene? Póngase de este lado el ventilador y se ve. Qué linda que se vino hoy. Yo me puse una soledad. Qué linda. Qué hermosa que sos. Ay, la verdad, me pinté. Se compró una malla, veo. Sí, sí. Es muy linda con esos arabescos. Sí, porque escuché que estaban en la pileta, pero en esa porquería. Mire cómo es verde, esa porquería. Bueno, y él sabe lo que hay. ¿Qué quiere acá? Que le digamos. ¿A dónde? Pero por eso. Acá habría que limpiar un poco. Hay un escobillón, algo. Ay, sí, un escobillón. Se limpia todos los días. Pero, ¿cómo, carajo? ¿Qué trajo? A Caroína. ¿Pero usted qué pretende matarnos para desinfectar a todos? Sí. Esta mujer, yo no la puedo creer. Porque me alcanzaron los chicos. ¿Los chicos? Sí, me alcanzaron. ¿Sus hijos? No. ¿Emilio y Rafael no la trajeron? No. Me trajeron los chicos de gendarmería. Ayer estuvieron. Toda la semana estuvieron. ¿Me puede explicar? ¿Cómo debe ser? Dije, van para Moreno. ¿Cuánta confianza? Elsa, que usted tiene amigos en las gendarmerías. Y algunos contactos quedaron por mí. ¿Quedaron? Mi marido, Hermenegildo. Que es como ustedes ya saben, es recoronar retirado. Dios me lo tenga en la gloria. Pobre. Pero bueno, sí, quedaron no algunos contactos, sí, sí. Y como venían para el lado de Moreno, ¿viste? Bueno, yo dije, hay un lugar que es un centro ahí de clandestino. Disculpe, ¿la trajeron en la camioneta o en una tanqueta? En una tanqueta, yo fui al mejor estilo Lilita de Leazari, ¿no? Saludando. Y bueno, llegamos acá y dije, acá tiene que venir. Así que, ¿Usted pasó ayer también? No, yo no vengo. A Moreno vengo de vez en cuando. Disculpe, ¿usted no será amiga de Cecilia Pando también? Con Chechu somos íntimas. Íntimas con Chechu. No, es más, documentos en mano. Mientras yo le traje un temita que van a pasar, van a la puerta. ¿Qué, usted en serio nos está diciendo que tenemos que salir con nuestros documentos a la puerta de la radio? Lo único bueno que hizo esta zurdita de Cristina es mandar a la gendarmería a la calle. Pero yo acá no traje documentos. ¡Ah! No, yo tampoco. Ay, mira qué bien. Mira vine bien. A la pile. Vinimos acá al patio de FM Moreno. Los documentos. Esto en otros momentos no pasaba, no salían a la calle sin documentos. Ay, Elsa, discúlpame, ¿vos qué acabas de decir? Si te tiras a la pileta, se te moja. Ah, sí, pasa eso. Van saliendo, por favor, y van saliendo. Ahí está, el muchacho, no por favor. ¿En serio? Háganle caso. Ay, a mí me da miedo. Yo por favor. Ay, mira, ¿puedo putear al aire? No, por favor. No, la verdad que es. Me da un poquito de miedo. Suélteme, oficial, ahora estamos al aire. Ay, me está apoyando la Isaca. Disculpe. Sí, me está apoyando la Isaca. Sí, estos son los muchachitos que le venía a comentar. Me está apoyando. No podemos. Antes que nada, por favor, el muchacho. Una cosa que le voy a reconocer. Y mire, yo, a es ver, que hay un chico que mira, me da sensación de limpito. Que podría ser tranquilamente hijo mío si no tuviera el pelo un poquito tan largo. Un poquito más cortito. Fabiancito, ¿me pasás el temita ese que traje para los chicos? Ay, mira, Fabiancito. Claro, no, esto es totalmente real. Claro, esto es. Vos dejá de cantar. No te lo puedo creer. Qué lindo, Baltasar. Yo lo aprendí en catecismo, Elsa. Está bien. Claro. Muy claro, bien. Elsa, lo de usted totalmente premeditado. Se apareció hoy, 6 de enero, claro, precisamente, y nos trae a la misa criolla haciendo la versión de... ¿Usted se ha dado cuenta, está no? Está muy bien que está digan... Está muy bien. Que como tiene que ser las a cosas. A ver, ¿qué? Está Melchor, sí. Gaspar, y allá lejos, atrás, el negro Baltasar. A ver, dígame, ¿color de Melchor? Melchor era medio rubiecito. ¿Color de Gaspar? Coloradito. Coloradito. Bueno, ahora usted me puede explicar por qué, qué necesidad hay de aclarar solamente a Baltasar que era negro. ¿No podrían haber dicho porque rubio, como coloradito? Usted, como usted bien dijo, aclaramos y los negros de lado. Es más, en realidad, tres camellos. Qué vergüenza. Tres camellos. Sí. ¿Camellos o dromedarios? Camellos. ¿Con qué? Porque dromedario tiene no, una joroba sí, sola. Pero sí, imagínese, los reyes van en el medio de las dos jorobas. En realidad, Melchor y Gaspar. ¿Mm? Baltasar iba llevando a los tres camellos desde las cuerdas. Es una barbaridad. En uno de los camellos iban los regalos, como debe ser. Pero a mí me caía simpático. ¿De cuánto data, digo yo, la letra de esta canción? Porque esto es... En realidad, esto lo hizo Jesucito. Jesucito, él hizo la canción porque fue... Porque los reyes seguían las estrellas, Ceci. Yo lo aprendí en catecismo. Claro. Y dale vos el catecismo. ¿Ustedes no fueron a catecismo? Sí, yo fui a catecismo, Elsa. Yo tomé la confirmación. Yo fui también comulgué, me confirmé todo para nada. ¿Qué quiere que le diga? Yo fui monaguillo también. Ay, mire, la felicito. Mi papá también fue monaguillo. Y casi le... Ah, Néstor, ay, discúlpame, Néstor, es que esta mujer me pone nerviosa. ¿Qué querés que te diga? Hay diferencia. No, relájate, Ceci. La verdad que... Claro, vos porque estás acostumbrada a tenerla todos los lados. Marisa, hacemos por favor, la única que yo creo que acá me haga un poco de pie. Ay, mira ahora cómo le tiras. Sos vos. Y Fabiancito también. Vamos a tirar un poco de caroína, limpiar un poco acá. Discúlpeme, sí. ¿Usted sí. nos está discriminando a nosotros porque ella es rubia y...? ¿Y nosotros no somos rubios? Eso, yo me voy a la pileta. Dale, ay, no, yo te acompaño. Mirá que, la vamos a vaciar, ¿eh? No, vamos a vaciar nada. Ay, no, mira, y nos vamos al agua, chao. Chicos. Marisa, chicos. Menos mal que nos quedamos solas. Nos quedamos solas. ¿Viste lo que es esto? Yo no sé cómo soportás. Pero no hay tanto olor. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar un poco. Dale. Yo le, si van a limpiar, yo le encargo. Y estamos tomando unos... ¿Qué están tomando? Amargo Camba, ¿quiere? Bueno. Mirá, él, se, che, mirá, che, mirá, mirá la vieja. Sí. Ah, no. Ahora, mirá, vos viste, mirá, ¿no? Mirá, aquí está baldeando, pero se tambalea, boludo. ¿Qué le dio, Néstor? Pero está en pedo este. No, ¿sabés qué? Néstor le dio, no le dio amargo Gambay, le dio Fernet con coca. A no, ver, chicos, levanten un poco los pies, a ver. Pero qué rápido, ¿cómo? Sí. Ay, Elsa, bueno. Tenés bueno, un poquito Elsa, más de ese amarguito que está rico. Sí. Dale, ah, ¿quiere Elsa? Dale, que está usted rico. ¿Usted se siente dale, bien, Elsa? Sí. Vamos a limpiar un poquito. Dale. Ay, bueno, y de última nos limpia la radio. Sí, dale, dale. Así que sí, dale, vamos. ¡Levanta los pies! ¡Ay, Dios ¿cómo santo! ¡Gordito! ¡Gordito! Sí, digo, ¿cómo yo le sigo la sábados? Corriente? Yo le sigo claro, la corriente. Claro, a mí me cuesta. ¿Qué querés que te diga? No, no, encima se vino con los católicos, no, no, que te casaste virgen, todo eso. Claro, todo y eso le tengo, que, le tengo que mentir. ¡Uy, mirá cómo está! ¡Para que me tiro yo también! Mirá cómo está. ¡Dios santo! Che, pero che, pará, se está yendo de mambo. Ay, lo, vos viste cómo lo mira Leo, ¿no? Leo, no, a Leo en cualquier momento lo desnuda, lo baña, lo refriega todo. ¡Agarrame a Cococho! Uy, se pensó que era la... Che, está re pedo la vieja. Ay, no te puedo creer. Che, no, pará, me parece que se... Che, no, pará, escúchame, se va a ahogar. Leo, a ver, Néstor, no, no. Afloja, ay, Leo, no escucha. Vamos a poner un poquito más sí, de... Sí, no. Poner un poquito dale, más. Ay, anda, dale. Ay, ahora pero no mirá, se está subiendo vamos... de Leo. Escúchame, le vamos a terminar haciendo un RCP, se va a ahogar esa mujer. ¡Sale otra! Ay, no te puedo creer. Che, pero está full. Che, loco, sí, la Carolina nos está matando. Y bueno, ya, bueno, bueno vos con tu idea no de bueno, seguir la corriente y eso. Y no sé. Che, che, ¿viste? Che, no, yo no. Ay, vos estás cagando de risa, pero... Cállate. Basta, está dándole pasar Blen. Ay, pero entre la Carolina y el Blen... A ver, Elsa. Elsa. Corre, burra. Me traes un poquito más, ¿viste? Está buenísimo. Disculpe, vamos a decirle que no. Sí, sus amigos me maltrataron, ¿eh? Me dejaron volver. No, decirle que van... Después de las 9 me van a llevar. ¿Cómo que te van a llevar? No, a ver, Elsa, un minuto. Decirle que de parte... Va a venir de parte mía. Sí. ¿Cómo que te van a llevar? Me dijeron que... No pasa nada. Averiguación de antecedentes, me van a llevar y a la, sí, a la primera de Moreno. No, no, no, pero bueno, por lo menos me permitieron terminar el programa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ay, qué buenos que son. No, haga decí, algo. No, decís que va de parte mía. No, ¿no tenés un poquito más de amargo, campa? No, lo que pasa es que dale un poquito más. Dale, dale, ¿qué me dices? Bueno, dale un poquito. Pedimos fernet con coca. No, vamos a che, pero no hay hielo, dáselo igual. A ver, ahí está, fondo blanco. ¡Fondo blanco! Está full, fondo blanco. En la que nos metimos. Otro poquito más podría ser. Elsa. Le gustó, evidentemente. ¿Le gustó? Sí, parece que le gustó. No lo había probado nunca. Pedinque. Esas cosas no tomaba. ¿Pero por qué estuvo baldeando descalza la vereda? ¿Se puso la agujota al revés? ¿Qué pasó, Elsa? Ay, qué linda. No, no. ¿Se curó el callito? Ah, ¿viste? ¿Te acuerdas que le regalé la laurilla? Me regaló la laurilla. No, vos le preguntás cosas, no entendés, está borracha. No, no puede. Llena. ¿Qué? Ah, un poquito más de amarguita. Ahora le podemos contar, ¿no? A ella le falta la uña del dedo chiquito. Ay, Elsa, se la pinta con esmalte. Entre tantas otras cosas que le faltan, sí. Con esmalte. Qué linda que está. Ese color caoba que se me puso. Toma un poquito más, Elsa, toma un poquito más. Al fondo blanco, Elsa. Elsa, ¿usted estuvo escuchando la música? Elsa, Elsa. ¡Al centro! ¡Al centro! Me gustó el brindis de Elsa, ¿eh? Sí. Negrita, vení acá, yo te quiero tanto. Ay, me dio un amor así. Está revesqueando. Elsa, pare. Uy, le mirá, le está cambiando los pantalones, a ver qué ancho. Elsa, no. Tengo la boca media. No hay nada para picar. No sé si tendremos algo. No, no sé si tendremos salame, Leo. Hay un salame picado grueso por ahí. ¿Sí? Este cansado. Hielo no hay más. ¿Qué? ¿Le agarró sueño? Y ahora le dio así. ¿Qué le Elsa, ¿qué pasa, no? Elsa? Ay, Elsa. Ay, no le pegó nostálgico, le agarró. ¿Hermenegil? Sí, ay, uy, no. Ay, otra vez se puso. Bueno, era un porro. ¿Cómo era un porro? No, no puedo creer. ¿Sí? No, ponta, Elsa, larga. En realidad, yo tengo confesión. Vení, negrito, con esas letras. La bueno, casita pero... del barrio, las casitas del barrio alto, claro. El che, usted está llorando sí, pero... por el che. ¿Qué sí. le pasa, Elsa? Elsa. Comandante, che, que para. Sí, pero viene con los gendarmes y ahora nos canta hasta siempre. ¿Qué? Elsa. Lo que pasa es que, bueno, yo les tengo que comentar que, bueno, sí. mi papá, su papá se exilió de Alemania. ¿Y sabe que yo me llamo Berg? Berg. Era, nació de la, se fue de la Alemania nazi porque era sí. comunista. La perinola. Pobre mi padre. Opa. ¿Y cómo terminó casada? Sí, lo que tenía mucho miedo. Tenía mucho y miedo. Y los casamientos arreglados, ¿viste? Lo mismo, sí. No, andás a ver si una cuestión de una revancha. Vida, a ver, bueno, una vida. Yo, Elsa, usted se casó a los 14, ¿no? Claro. Y usted, pero usted se casó con... Con Hermenegildo. Con Hermenegildo. Que era ¿y su padre qué dijo de eso? Y él tenía, él se transformó. Y, ¿sabe lo que es el miedo? Usted no sabe lo que es el miedo. Ajá. Uy, no. Y yo hace un rato sufrí el miedo ahí con sus amigos. No, pero bueno. Le manda al PC. ¡Ay! ¡Mirá! Ay, ¡qué bueno! ¡Otro! ¡Ay! Ya está, ¡sí! ¡Arriba! ¡La tenemos! ¡Chichi! Sí. ¡Ahí está! No ¡feliz se año nuevo, Reyes! ¡Ay, sí! ¡Feliz año aguante, nuevo! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Aguante el negro aguante, Baltasar! ¡Aguante Trotsky! ¡Epa! ¡Lenin! Bueno, ¡vamos, carajo, Fidel! ponele música, ponele música. Sí, sí, vamos a ponerle un tema. Sí, vamos a escuchar a Víctor Jara. Sí, sí, sí, sí. Cuidado, Elsa. ¡Elsa! ¡Ay, no! Casi la pisa un auto. Dios, se cayó. Anda. Anda a fijarte qué pasó Leo, con esa mujer. Leo, fíjate. Lávale la cabeza con la pileta. Sí, no, no. Mientras vamos a escuchar. Leo, se le vela el agua, Leo. Levanta. Vamos a escuchar un poco de música mientras tanto. Las casitas de Barrio Alto. La puse latina, que Elsa se puso a llorar con esa canción. Pero bueno, ahora vamos a ver si la podemos revivir. ¿Qué le pasa a esta mujer? Pero se puso a hacer el perro y se le vela el agua. No se puede. Ay, la enagua. Con el calor. Fundistas, traficantes, abogados y rentistas, y todo viste en policrón. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas, traficantes, abogados y rentistas, y todo viste en policrón. Hay rosadas verdecitas, y aquí casi celestitas, las casitas del Barrio Alto. Siete. Ah, sí, yo soy rapidísima. Es como cero. Cuando estás cargando un archivo en la computadora. Cero. Que te dice ¿Qué pasa? Que te va mandando proceso de 20 2. Segundos, claro, 50. Sí, sí. Che, se te vuelve lo hablando. Que es robar en el Ares, Che, ay, para un poco. ¿Qué pasó? Esa que me echa mierda. Che, bro, pero pedido, hacete cargo. Vos fuiste el que le dio el... Sí, yo no la... Viene sola. Ya, no, pero vos le diste de tomar y de tomar y de tomar y de tomar. Puro y sin cualquier cosa, vos que estuviste, yo pasé bien. Acá con los gendarmes, así que cualquier cosa la llevo yo. Yo ni fui, a mí me van a llevar. Acá llegó un mensaje. A mí me van a llevar por desacatada. Porque yo Elsa mandó un mensaje y dice: Elsa, vení, lavame la lona de la camioneta. ¿Eh? La lona de la camioneta. La lona verde. Ah, la lona verde. Ah, esto se van a abusar y le van a hacer lavar los camiones. No, es que no podemos mientras decirle abusen, que está borracha y que por eso no puede ir. Pero ¿no? Mientras no. Abuse, sí. Haciéndole lavar una cosa, mientras abusen de ella corporalmente. Y por ahí le hacen un favor. Acá hay otro mensaje: Elsa. Y bueno, qué sé yo. A ver. Acá dice Elsa. Elsa. No, ya empezamos. Es así. No, ustedes no la conocen. Esta chica, sí. Claro. Necesito bueno, que sos. Me ilustres la Itaca. Ah, la mía. Firma. No sé quién. No dicen. ¿Mm? Serán también esos amigos. Sí, sí, sí. Bueno, che, escucha, a mí me preocupa que a mí después de las 9 me llevan. Sí, ustedes se van a no. quedar. No, no, no, vos no te van a llevar a ningún lado. Que no termine no. yo no lavando las camionetas no. ni ilustrándole no, la Itaca no a ninguno. Quédate no. tranquilo, Chapulín, que yo me acuesto en el medio de la calle no sobre mi cadáver. Me van a pasar por arriba. Igual. No. Le acaba de dar una tranquilidad. Así, no, yo te juro. Fuera de serie. Hago toples. Se van a quedar a cagar tanto de risa que van a parar. Van a parar. hablar. Saquen las cámaras, muchachos. Se comunicaron al 466-6559 o al 1561-5403-59. Leo está batiendo una torta en el aire. Sí. Sí. Leo está... O está revoleando la cartera. O está... ¡Oh! O... Ah. Yo vaya, creo que me parece que esa lo entusiasmo porque es momento sí. Y si sí, Elsa cuando se despierte sí. Lo va a seguir hasta Edo. ¿Mm? Sí, sí. La Matrix. Nos vamos a la tanda. Ay, altos anteojos, Leo, me encantaron. Matrix, no entendés nada, nena. Claro. Vamos a la tanda. Dale, vaya, venda, venda, venda. Vamos a la tanda algo. Y enseguida volvemos. No te vayas. Ahí viene. La tanda. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lá. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque nuestro allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Hola. Hola, mira, te llamo del delivery, ¿viste? Porque no estás pidiendo nada últimamente y nosotros tenemos que mantener una familia, ¿me entendés? No, bueno, flaco, discúlpame, pero en el patio cocinamos nosotros. Pensá conmigo si querés fugaceta, si querés mozzarella, a que lo quiera, porque yo no me cago cuando pido, pido pizza. Vamos todos. Quiero cualquier pizza, no sé, de anchoa, de mozzarella. No me acuerdo mal la letra. Una, con dulce de batata. Con dulce de batata. Sí. Cualquier cosa que le quieras poner. No, no la probé. ¿Vas a un pizza libre de esto? Te dan cualquier porquería. Cualquier porquería y te la comes. Claro. Porque es cocina gourmet. La cocina es gourmet. Cocina gourmet. Claro, pero nosotros no vamos a hacer cocina gourmet. Hoy no. En el patio. No, no, no. Acá en FM Moreno vamos a hacer cocina anti-delivery. Y para hoy tenemos huevos rellenos. O los huevos llenos. ¿Qué? No, no, no. Huevos rellenos. Ah. Si vos en alusión tenés a las vacaciones llenos por alguna cuestión que nosotros desconocemos. Claro, sí. Claro, bueno, pero no. Pero vos tenés la fortuna de irte de vacaciones. Sí, sí. O sea, una receta que le da a las vacaciones. Claro. Haciendo huevo. También. Haciendo huevo. Ah, también. Mira, qué interesante. Ay, claro. Estoy re metafórica. Ay, ¿no? Sí, loca, escúchame. El tema es el siguiente. A ver, dígame qué. Nos encontramos en esta propuesta de los huevos rellenos con dos versiones distintas. Hacia para degustar huevos rellenos. Yo quiero hacer... Una es la versión para carnívoros. Bueno, pero yo quiero hacer una reflexión acá. ¿Qué estará pensando? Yo jamás... ¿Es una... Ella es... No, no dije nada. No, no, no hace falta en mi vida. Huevo relleno. Huevos para jamás carnívoro. Comiste huevos no. rellenos. Bueno, no. claro, sí, vegetarianos abstenerse. ¿El huevo o la gallina? ¿Por qué? Ay, no sé, pero eso si querés lo charlamos en otro momento, mi vida. Porque estás hablando del huevo. Sí, pero huevos rellenos en este a caso. A ver, no escuchar. Sé primero si fue el huevo relleno, la gallina, el huevo solo, el huevo frito, que, el huevo no, pasado por agua, pollé y etcétera, etcétera. Bueno, de por sí el huevo ya viene relleno. Claro. Claro. Con yema. Claro. Bueno, con yema, qué interesante. Qué no me sale la palabra. ¿Cómo los complementamos? Eso era lo que quería decir. Bueno, estos huevos rellenos, ustedes hierven los huevos. Ajá, ¿sí? No lo puedes hacer así. Como los huevos se hierven, recuerden que se pone el agua fría, los huevos, sí. Y cuando comienza el hervor son 3 minutos, entre 3 y 4 minutos aproximadamente de hervor, para yo que usted, aquí, bueno, no pues, ah, bueno, garantía de que el huevo va a estar duro, sí. Seguro. Lo he dejado 3 minutos y no. Y me quedaba y con queda, la clara en la mano. Te queda poche. El huevo baboso. Te queda, ay, oh, qué rico huevo poché. Bueno, pero estamos con huevos rellenos. Y si no, bueno, para saber, ¿sabe qué tiene que hacer? ¿Qué? Usted cuando ve que empieza a hervir el agua, sí, levanta el huevo. Si se seca al toque, es que está. Si se seca al toque, es claro. Que espera. Se seca. Ah, mira, esa no la sabía. Si sabré de huevos. No lo tenés que agarrar con la mano, porque te quemás. Yo lo no, quemás, no, querido. Con mucha delicadeza. Sí, con una cuchara. Podemos levantarlo con una cuchara, por ejemplo. Y si metes la manito. Y si no, no va a ser conveniente. Yo lo que hice una vez que el huevo, sí. Yo lo que hice una vez para saber si el huevo estaba, hice lo mismo que uno hace con el fideo. Lo tiré, lo revolví contra el azulejo. Quisiera haberte visto revoleando el huevo, contra la pared. Claro, no estaba. No estaba el huevo. Bueno, en fin, volviendo a lo que nos compete esta noche, huevos rellenos. Luego de que ustedes hierven los huevos, perfecto, o el huevo, cuantos huevos quieran, lo tienen que realizar un corte longitudinal, o sea, el huevo se parte de manera tal que queda yema de un lado, yema del otro. Pero se yo pela. Digo una cosa, pero no lo se pelas. Se pela primero. Bueno. Ay, disculpen el porque detalle. El huevo te pincha, no, claro. Porque sí. Esto es radio, no es tele. Esto es radio, no es tele. No, no se ve, sí, si estás haciendo sí, sí. No, el huevo no, no, partido. No. Al bueno, medio. Una vez que el huevo está cocido, mitad de un lado, mitad del otro, se retiran las yemas, ¿sí? Uno saca las yemas, las mezcla con paté de foie o jamón del diablo, ¿sí? Y esa mezcla, ¿sabes que nunca supe? Solo sé que uno es más oscuro que el otro. Es lo único que pude ¿sabes cómo podés averiguar percibir la diferencia? Ajá. Uno es paté de hígado. Lo buscás en YouTube y pones ahí cómo se hace el paté y te juro que nunca más va a querer sí, comer paté. Por eso yo nunca paté quise. Paté de carne es paté de carne. Por eso y ahí te vas a dar cuenta cuál es la diferencia. Por eso nunca pude averiguar, nunca quise averiguar. ¿Es verdad que el jamón del diablo, si lo comes, te vas al infierno? No, yo por eso. O no te haces hincha independiente. Claro. También, cual, sí, puede ser. Sí, no. De Argentino Junior. Tenés pero, varios no, si querés andar combinando. Bueno, pero eso sirve acá. Continuemos con Argentina. El huevo. No, claro, bueno. Empecemos. Entonces, bueno. Sí, que tiene el huevo acá pelado. Entonces, tenemos el huevo pelado, partido a la mitad, retiramos las yemas, mezclamos con paté de foie o con jamón del diablo, como ustedes prefieran. Y eso lo untamos de nuevo en el hueco que quedó cuando retiramos la yema en la clara. ¿Sí? Si quieren arriba, así delicadamente, se le puede poner una lunita de aceite. Con un copetito de mayonesa. También, puede ser mayonesa, salsa golf o ahora ketchup. El huevo, hay que agarrarlo con mucha delicadeza. Poner la mano en forma como cuenca, claro. Para darle, yo gesticulo todo, sí. Hay que untarlo al huevo con mucho amor. Hay que cocinar con amor, raja. Porque si no la comida sale mal. Así que hay que cocinar con amor. ¿Sal? Y esta, no, sal no. No, entonces no me gusta. Sal no, si querés le podés poner a la clara poner un poquito de sal. La pelota. Pero el relleno queda, la verdad, buenísimo. Sí. ¿Y esta es la versión carnívora? No apta para vegetarianos. Así que ahora Víctor nos va a contar cómo se hacen huevos rellenos para vegetarianos. A ver, Víctor. El proceso es el mismo. El procedimiento es el mismo. No me lo olvides, contámelo. Agua en una olla, jarro, un jarrito, bien. Algo, mete los huevos. ¿Y no se puede hacer en microondas el huevo ¿sí? duro? Hay unos envases que vienen para hacer huevo en el microondas. También puedes hacer pollo. La leve que es como un pochoclo. Y al horno, ¿no? Y al horno de eléctrico no se puede hacer. No. Digo, al horno eléctrico no. ¿Qué más, Héctor? No tengo agua. Entonces, una vez que el huevo ya está en su punto de cocción, se retira. Claro. Es que miro mucho a Gourmet. Me encanta. Fanático de Narda Lépez, así que le mando un saludo. Ay, qué cholulo había resultado nuestra compañera. Pariente. Nos está escuchando a través de la web, obviamente. Saludos, Narda. Claro. La bien. Cuestión es que sacás el huevo, lo pelás, ¿sí? Mm-hmm. No vamos a hacer como Cecilia que no pela el huevo. No, no lo pelo, solo que me olvidé de contarlo, che. No, a lo mejor está el codito que no come huevo para no sacar, tirar la cáscara. Claro, ojo, ojo. Claro. Entonces hacemos Dios. El mismo corte longitudinal. Le sacás la yema, ¿sí? Pero la yema, si querés, la pisás así y te la comés así pisadito, claro, con sal. Y la tenés que bajar con algo porque te morís. Con hay una patada en el pecho. Es como comerte un alfajor de maicena. Sí, hay gente que se murió. Sí. Hay gente que falleció por intoxicación de cosas. ¿De yema? ¿De huevo? Aparte tiene mucho colesterol. Ah, mira. La cuestión es que no utilizamos para hacer el relleno la yema. Ajá. Sino lo que vamos a utilizar es... ¿Vieron los potes de queso crema? Sí. Sí, vienen ahora de muchos sabores, mucho jamón, sí. Finlandia. Pero si es jamón, no es azul. Si es jamón, no es vegetariano. Obviamente, claro. Obviamente que no vamos a utilizar el de jamón. No, puedes usar cuatro quesos, puedes usar el clásico. Finas hierbas. Yo la otra vez utilicé uno con albahaca. Entonces. Ajá. ¿Con hacha intermedia? Albahaca, sí, claro, sí. Albahaca, claro. No es lo mismo que ahí va la vaca. Sí, bueno, dale, entonces. Entonces, en el huequito que quedó, le echamos ahí, ¿sí? El quesito con albahaca, ¿sí? Y después agarras un poco de orégano y lo así encima, como. Se lo esparcís. Ah, se lo qué echás rico. Así, listo. Un poquito de sal y viaja. Huevos. Ah, viste, ahí va. En 5 minutos. Compro más esa de coso. Bueno, comprá la que es quieras. Es una versión vegetariana para aquellos que no son... carnívoros. No, porque hay vegetarianos sí, que son... ¿viste, para que vegetarianos están que esperando sí comen que huevo. La fruta se caiga del árbol, claro, para comer. ¿Viste? Sí. No, y aparte una aclaración, para aquellos vegetarianos que sí comen huevo, porque claro, hay algunos que no. Son no ovíparos. Claro. Sí. Una voz. Sí. Ahí está bien. Pero ¿se escuchó lo que hizo la receta? ¿Se escuchó la receta? Porque o el no muchacho se escuchó. Me está hablando desde hoy con el tema del huevo que lo tiene que poner remojado. Hace hora y media, claro, que estoy hablando tiró, por este micrófono. Ahora me dije, ¿qué banda? Bueno, oyentes, bueno, a preparar entonces huevos rellenos, ¿qué? Comemos eso. Y sí, huevos. Sí, ahora escúchame, ¿qué hora es? 9:20, tranquilamente terminamos con esto. Vamos a preparar, ¿te les parece? Y, sí. Si hacemos una picadita. Dale. Vamos a preparar. El otro país quiere estar despierto, mirando a los monos crecer y encontrarse, pero que sea cierto. El otro país se siente humillado porque ve a los cosos de chamullo flaco que están dibujados. El otro país son gente muy sana. Saben que de pronto para salir del pozo no hacen falta balas. El otro país rebusca y changuita. De lunes a lunes, codo contra codo, aguanta y agita. Un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, vamos, un peso para la birra. ¿Qué no va a tener? ¿Qué no va a tener? ¿Qué no va a tener? Que no se diga, que no se diga, Goli. Barrios siempre está en la historia y porque labura no sale en los diarios. El otro país de corazón grande resuena en la murga con trapos pintados, lo llevo en la sangre. El otro país ya vino creciendo, todavía hay muchos que se hacen que si no lo están viendo en otro país. Soltó las amarras, empujó el alambre, cortó las cadenas, tiró la muralla. Un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra. No sé si es la comida. ¿Qué no va a tener? Revisa. ¿Qué no va a tener? Mete la manita. ¿Qué no va a tener? Que no se diga. Que no se diga, Mati. Muerte en Hawái. Es hermoso este disco de Calle 13. Sí, la verdad realmente. Es que a mí musicalmente Calle 13 no me venía gustando, pero políticamente sí. Y me pareció muy, muy lindo este disco de Calle 13. Sí. Anteriormente escuchamos Tía Puerca, ¿sí? Con Un Peso para la Birra. Un temón. Un temón. Uh-huh. Una gran banda de Moreno. Así es. Y bueno, y ahora estamos con una invitada acá en el piso. Ella es Lara, integrante de Tercer Cordón Teatro, que el otro día la encontré en Morena y me contó que se van de gira. Así que la invitamos para que nos cuente un poquito. Ajá. De qué se va a tratar esta gira. ¿Cómo estás, Lara? Hola, bien. ¿Bien? Bien. Hola, Lara. Sí, nos estamos yendo el 18-19 a un festival en Chile, el Entepola de Chile, ya es la edición número 25, que es un festival de teatro popular y comunitario, así que bueno, mandamos la convocatoria y por suerte quedamos. Qué bueno. Sí. Además, ustedes tenían proyectado viajar hacia el norte nuevamente como lo venían haciendo anteriormente, los años. Sí, claro, íbamos a viajar con el otro grupo con el que tenemos la alianza, pero bueno, el otro grupo por algunas cuestiones este año no pudo, lo íbamos a hacer solos, pero como surgió lo de Chile al final, bueno, por este año vamos a cambiar. Sí, son 10 días aparte, también el tema de las responsabilidades acá, pero bueno, igualmente llevamos, digamos, hay una parte ajena a las funciones, que es una parte de intercambio cultural, así que vamos a seguir igualmente con el proyecto, llevamos el material. Y preparamos otros módulos de trabajo también para intercambiar con la comunidad. ¿Tenés idea cuánta gente está participando más o menos de este evento en Chile? Y más o menos son alrededor de 40 grupos, más o menos, sí. Es un festival bastante grande que encima se hace por todas las regiones, digamos. Está centralizado en Santiago, pero los espectáculos se van moviendo día a día, digamos. Ajá. Siempre queda una programación fija en Santiago, pero van por todas las regiones. ¿Es un festival latinoamericano este? Sí, sudamericano. Sudamericano. Sí. bastante. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo se preparan? Bien, ¿cómo son las expectativas? Muy contentos. Ahora en realidad mis compañeros están de vacaciones. Ajá. Así que los tengo que esperar. Sí. Por eso no está Freddy hoy. Pero bien, ya, bueno, vamos a llevar personas que aman demasiado. Ya terminando por ahí el ciclo, porque la idea es estrenar algo nuevo en junio, más o menos, que ya está más o menos bocetado, pero bueno, pues hay que ponerle el cuerpo a eso. Así que bueno, bien, bien. Personas que aman demasiado fue lo que estuvieron presentando en el tercer encuentro de teatro callejero acá en Plaza Wuhan, en el segundo. ¿Verdad? En el segundo, sí, mira, yo me quedé tan embalada que ya quiero el tercero antes de tiempo. Claro, lo presentamos en el primero también, porque ya tiene un año y medio en realidad, así que bueno. Muy ya, linda la propuesta, ya. La verdad que estuvo re interesante. Sí, aparte, bueno, también agregamos un módulo que tenemos de leyendas folclóricas, y tenemos otro modulito también de unos cuentos más porteños con un poco de música. También nos acompaña otra compañera que toca el charango, toca el violín, así que bueno, vamos completando un poco lo que llevamos. Y el viaje, ¿sigue siendo parte de la autogestión del grupo o tienen ya un viático para poder viajar de parte de la organización? No, los pasajes los pagamos nosotros. Lo que está organizado allá sería el tema del alojamiento, que en realidad va a ser en escuelas, y la comida también, pero todo lo otro lo pagamos nosotros. Y estabas diciendo, bueno, van a presentar una nueva obra ahora. Sí, para junio de este año. Vos también estás ansioso, ¿eh? No soy la única yo. Sí, ansioso porque... ya te podría... A Chile no puedo ir a verlo. No. ¿Sí? Así que me gustaría que anticipe algo. Sí, en realidad estamos trabajando con un romance de la Edad Media. Y bueno, vamos a empezar de ahí. Todavía, o sea, más o menos están diseñadas las ideas, pero falta encerrarnos. Es un bosquejo, digamos, chiquito. Sí, viene, claro, sí, es un... Sí, esta balada del enamorado y la muerte. Empezamos desde ahí, bueno, después vemos qué sale. Buenísimo. Lara, ¿qué sabes o qué nos podrías contar acerca de lo que tiene que ver con el teatro callejero en otras partes de América Latina? Bueno, ustedes estuvieron organizando el encuentro acá por segunda vez, y si bien fueron grupos de la zona oeste, casi en su totalidad, bueno, ¿qué nos podrías contar acerca de esto? ¿De cómo se desarrolla el teatro callejero en otros países que tienen que ver con América Latina? Sí, Colombia es el exponente más importante de teatro callejero, digamos. De hecho, nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad en el encuentro de Parque Avellaneda de contactarnos con varios compañeros y se, digamos, tienen muchos años de permanencia. Entonces se desarrolló un lenguaje bastante rico, se profesionalizó. Se crearon redes de teatro, es como el exponente máximo. Después en Chile hace unos años hay bastante teatro callejero, y en Perú no hay tanto teatro callejero, pero hay como mucho sanquismo por ese lado. Así que bueno, va avanzando, es como ya un brote, a esta altura hay bastante. Y bueno, Buenos Aires también en realidad, ahora por ahí más en ciudad inclusive, pero bueno. Sí, en ciudad ha habido más por ahí eventos en otras zonas. Sí. ¿Y cómo es el tema? O sea, ¿qué es lo que pasa en la calle, no? Esto de la experiencia con el público, ¿no? Que no tiene mucho que ver con estar ustedes del lado del escenario y tener enfrente a la gente que solo está en calidad de espectador pura y exclusivamente, sino que tal vez puede surgir. Sí, hay otro tipo de vínculo. En principio, bueno, la decisión de hacer teatro callejero también es una cuestión ideológica de poder acceder a lugares donde si no tenés recursos no podés acceder al hecho teatral. Y después también es un público genuino, porque si al que está pasando por la calle no le interesa lo que vos estás haciendo, se va. Digo, a la sala vos pagaste una entrada, no te vas a ir en la mitad de la función en general. Entonces está bueno, y aparte recibís la devolución, es como inmediata, digamos, ¿no? En la sala, yo qué sé, bueno, si terminás una obra, la gente por convención aplaude. Digo, en la calle no, en la calle te pueden decir de todo también. De hecho, nos ha pasado, sí. No sé, a Freire tan barbudo, no sé, le han tirado barbudo. Como si fuese un... Bueno, pibitos, ¿viste? Básicamente, pero está bueno porque es más genuino, digamos. Sí. Eso es lo que nos gusta. Les pasó, yo me acuerdo que les pasó acá en Wuhan este año, que había un hombre que estaba un poco tomado y que estuvo primero con, no me acuerdo si fue con Las Mañosas o qué otro grupo, y con ustedes también, que acotaba todo el tiempo cosas y acotaba cosas, y yo veía que ustedes seguían así como muy metidos en lo que estaban haciendo, pero bueno, es como que también... Sí, hay momentos momentos en los que se puede tomar, también depende en qué parte del espectáculo, ¿no? Sí. Porque en un momento tenés más posibilidades de jugar, porque, digamos, a ver, como no es una improvisación, está estructurado, digamos. Hay posibilidades de salirse en algunas partes y en otras no tanto. Pero siempre se toma, eso se juega, ya estamos acostumbrados igualmente, digo. Está bien porque el espacio, digamos, es de todos, está completamente distinto todo el tiempo, o sea, sí, que en realidad pasa nada más. Uh-huh. Bueno, nosotros nos adaptamos a eso. Buenísimo. Clara, para aquellos compañeros que viajen hacia Chile y tengan las ganas de ir a hablar, ¿sabés dónde se va a hacer la presentación y qué día precisamente? No, todavía no está hecho el cronograma, recién el 10 de enero van a tener la grilla de programación. Porque como es bastante gente y todavía no confirmaron todos cuándo se llega, no se puede organizar. Aquellos que anden por Santiago, sí, de Chile, se pueden dar. Sí, en realidad en todas las regiones. Solamente la región de Salamanca se hace del 1 al 6 de febrero, que bueno, ahí ya no podemos estar participando porque llevan espectáculos bien reducidos, digamos. Pero sí, se va moviendo. Mira, yo te tengo que decir una cosa. Ay, yo odio el teatro callejero. Estamos todos hoy. Pues soy un gatito que no. Discúlpeme, usted es un irrespetuoso. Sí. No. Yo sí digo mi capacidad usted, para ver. Sí, usted puede decir lo que quiera, pero primero al menos preséntese. Bueno, soy gatito. Ah, bueno, ahora sí. Ella es Lara. Hola, Lara. Bueno, yo te digo, porque lo que pasa es que, bueno, ustedes no están en escenario. Y bueno, mejor. No, mejor para ustedes, para mí no, porque yo quedo atrás y nunca veo una mierda. Bueno, se puede parar y listo, se puede parar. Pero atrás. Soy un gato, ¿cómo me voy a parar? Y pases adelante. He visto gatos en dos patas, ¿eh? Les cuento. Bueno, eso es otra cosa. Usted, mire. Yo lo tengo un pita. No, pero ellos se ponen en el medio donde no hay nada. Para y que si se consigue unas botas y hace una especie de gato con botas, versión podría siglo ser, XXI. Podría eso ser, ya. Porque no hay bueno, tantas cosas. Sí, bueno, ¿sabe nos una cosa? Tenemos nos tenemos, sí, nos sí tenemos que ir. Bueno, Lara, muy Lara, bien. Te agradecemos para la muchísimo próxima traiga más data. Ay, no, cállate, sí. Bueno, te agradecemos mucho que te hayas venido hasta acá para contarnos un poco de esta experiencia que están por tener en Chile. Y bueno, les deseamos mucha suerte y a la vuelta calculo que estarán pasando, sí, por la radio a contarnos cómo les fue. ¿Sí? ¿Y nosotros nos vamos despidiendo? ¿O qué? ¿Tenemos un tema o no? Tenemos el tema de cierre. El tema de cierre. Listo. Sí. Bueno. Ya la subí al camión. La subiste al camión. Sí. Bueno. Así listo. Que ya se fueron los chicos, así que Víctor anda tranquilo. Bueno, sí, sí, sí, y sí, se sí, llevaron sí, a Elsa, sí, Víctor. Bueno, entonces les contamos a los oyentes que mañana será el último día de la primera semana en el patio aquí en FM Moreno, 18:21 horas. El último día de la primera. Y nosotros nos vamos despidiendo y para hacerlo vamos yéndonos con Mano Negra haciendo Colina de Hamburguesas. Hicimos este programa en la conducción Víctor Castro, Marisa Villegas, Néstor Benítez, quien les habla, Cecilia D'Amico. En la operación técnica, sí, Gatito Coco, no, gracias por su no, participación. No, no. En la operación técnica y puesta en el aire, Fabián no Lépez. Y en la producción general, Leonardo Smalley. No me ningune. Voy a extrañar, chicos. Sí, bueno, felices vacaciones para vos que te vas mañana o pasado. Adiós. Hasta mañana. Let's celebrate. Let's celebrate. Well, it's a date. Well, it's a date. Let's eat popcorn. Let's eat popcorn. This shag on the list. In the hamburger fields. Yeah, it's gonna live. Yes, he's gonna live. In the hamburger fields. In the end of fate. In the end of fate. We'll be educated. We'll be educated. In the hamburger fields. In the hamburger fields. In the hamburger fields. In the hamburger fields. We're gonna say. Over the Soda River, and on the Gazelle Sea, I've been chilly dreams, under the air-conditioned sky. Fly, fly, my baby, fly, no matter if your daddy cries. Fly, fly, my baby, fly, over the Amazon fields. A child is born. A child is born. Let's celebrate. Let's celebrate. Well, it's a day. It's a day. Let's eat popcorn. Let's eat popcorn. In the end of fate. In the end of fate. If we're educated. If we're educated. In the end of fate. In the end of fate. It's gonna live. It's gonna live. In the end of the fate.